Tercera parte. Grandezas y miserias de la mediumnidad. 22 prácticas y peligros de la mediumnidad. Después de negar por mucho tiempo la realidad de los fenómenos espíritas, algunos de sus detractores, vencidos por la evidencia, cambian ahora de táctica y nos dicen, sí, el espiritismo es verdad, pero la práctica está llena de peligros. No se puede negar que el espiritismo presenta ciertos obstáculos para los imprudentes que, sin estudios previos, sin preparación, sin método y sin protección efectiva, se dedican a las investigaciones ocultas. Haciendo de la investigación un juego, una diversión frívola que atrae a los elementos inferiores del mundo invisible, que inevitablemente sufren su influencia. No obstante, esos peligros han sido muy exagerados. Para hacer cualquier cosa hay que tomar precauciones. La física, la química y la medicina exigen un prolongado estudio, y si algún ignorante pretendiese manipular sustancias químicas, explosivos o venenos, expondría su salud y su vida. No hay una sola cosa que no sea buena o mala, según el uso que hagamos de ella. En todo caso, es injusto resaltar el lado malo de las prácticas espíritas, sin indicar al mismo tiempo, los beneficios que de estas se derivan y que son mucho más importantes que los abusos y las decepciones. No hay progreso ni descubrimiento que no se realice sin riesgos. Si se hubiese negado el hombre, desde el principio de los tiempos, a cruzar los mares porque la navegación comporta grandes peligros, ¿qué hubiera sucedido? La humanidad, fragmentada en diversas familias, estaría confinada en los continentes, perdiendo los beneficios que se obtienen con los viajes y el comercio. El mundo invisible es también un vasto y profundo océano repleto de escollos, pero lleno de riquezas y de vida. Tras el velo del más allá se mueve una multitud innumerable de seres que nosotros tenemos interés en conocer, pues ellos son los custodios del secreto de nuestro propio futuro. De ahí la necesidad de estudiar y explorar ese mundo invisible, valorando las fuerzas y los recursos inagotables que contiene, recursos que comparándolos con los de la Tierra, estos nos parecerán un día muy limitados. Por otra parte, aunque nos desinteresemos del mundo invisible, este no se desinteresaría de nosotros. Su acción sobre la humanidad es constante, estamos sometidos a su influencia y sugerencias. Querer ignorarlo es quedarnos desarmados ante él. Mientras que, con un estudio metódico, aprenderemos a atraer hasta nosotros las fuerzas benéficas que contiene, aprenderemos a descartar las malas influencias, a reaccionar contra ellas por la voluntad y la oración. Todo depende del modo en que se empleen y la dirección que infundamos a nuestras fuerzas mentales. ¿Cuántos males cuya causa no sabemos, porque ignoramos todas estas cosas, podrían evitarse con un estudio profundo y concienzudo del mundo de los espíritus? La mayoría de neuróticos y locos que son tratados sin éxito por la medicina oficial, no son más que obsesados, susceptibles de ser curados con las prácticas espíritas y magnéticas. Dios ha colocado al hombre en medio de un océano de vida, una reserva inagotable de fuerzas y poderes. Le ha dado la inteligencia, la razón, la conciencia para que aprenda a conocer esas fuerzas, conseguirlas y utilizarlas. Con el ejercicio constante es como nos desarrollaremos y llegaremos a dominar la naturaleza, el dominio del pensamiento sobre la materia, el reino del espíritu sobre el mundo. Este es el fin más sublime que podemos dar a nuestra existencia. En lugar de apartar de él al hombre, enseñémosle a seguirlo sin titubeos. Vamos a estudiar y escudriñar el universo en todos sus aspectos, en todas sus formas. Saber es el bien supremo, de la ignorancia vienen todos los males. Las dificultades a la hora de experimentar se producen porque, en general, nuestros contemporáneos no tienen ni la menor idea de las leyes psíquicas, y además son incapaces de estudiarlas sacándoles provecho, como consecuencia de las inclinaciones de su espíritu derivadas de una mala educación. Por sus prejuicios, sus presunciones y su irónico escepticismo, alejan de ellos todas las influencias favorables. En estas condiciones, puede ser que la experimentación espírita pueda estar llena de obstáculos, mucho más para los médiums que para los observadores. El médium es un ser nervioso, sensible, impresionable, tiene necesidad de sentirse arropado por una atmósfera de paz, calma y benevolencia que tan solo se puede crear con la presencia de espíritus elevados. La acción fluídica prolongada de espíritus inferiores le puede ser nefasta, arruinando su salud y provocando fenómenos de obsesión y posesión de los que ya hemos hablado. Estos casos son bastante numerosos, y Allan Kardec los estudió y destacó. Después de él, también Yuji nos ha hablado de esto, relatando otros casos. Nosotros citaremos los más recientes. Algunos llegan hasta la locura. De esto se han sacado argumentos contra el espiritismo. En realidad, son simplemente el resultado de la ligereza y falta de precaución de los investigadores y nada prueban contra sus principios. En todas partes, en el espiritismo, al lado del mal yace el remedio. Es necesario, decimos nosotros, rodearse de precauciones para practicar la mediunidad. Los caminos que el espiritismo abre entre el mundo oculto y el nuestro pueden ser invadidos por almas perversas que flotan en nuestra atmósfera, si no sabemos cómo conseguir una protección segura. Muchas almas delicadas y sensibles, encarnadas en la Tierra, han sufrido por tratar con espíritus dañinos, cuyos deseos, apetitos y lamentos, llegan sin cesar hasta nosotros. Las almas elevadas saben, con sus consejos, protegernos contra toda clase de abusos y peligros, guiándonos por los caminos de la sabiduría, mas su protección sería insuficiente si nosotros no nos esforzáramos en ser mejores. El destino del hombre es precisamente desarrollar sus propias fuerzas, construir él mismo su inteligencia y su conciencia. Es preciso que sepamos alcanzar un estado moral que nos evite ser presa de espíritus inferiores. Sin esto, la presencia de nuestros guías será incapaz de salvaguardarnos. Por el contrario, la luz que derraman a nuestro alrededor atraerá a los espíritus de los abismos, como una lámpara encendida en la noche atrae las polillas y las aves nocturnas, a todos los seres voladores de las sombras. Hemos hablado de las obsesiones, citamos a continuación algunos ejemplos. El médium Philip Randone dice la medianita, de Roma, se ve asediado por el ataque de un espíritu, llamado Uomo Fui, quien disfruta por la noche, echando muebles sobre la cama cuando él está durmiendo, para sepultarle bajo ellos. En plena sesión, se apoderó violentamente de Randone, y le tiró al suelo, a riesgo de matarle. Hasta hoy, no ha podido librarse el médium de un huésped tan peligroso. Por otro lado, la revista Luz y Unión, de Barcelona, diciembre, 1902, cuenta que una infeliz madre de familia, inducida a matar a su marido y sus hijos por una influencia oculta, víctima de arrebatos de ira que los medios ordinarios no podían evitar, se curó completamente al cabo de 2 meses, como resultado de la evocación y la conversión del espíritu obsesor mediante la persuasión y la oración. Es cierto que resultados análogos se obtendrían, en muchos casos, utilizando los mismos medios. La mayoría de los espíritus que intervienen en los fenómenos inquietantes pueden ser clasificados como obsesores. El fantasma de Valenciennes, 1896, que cambiaba de sitio los muebles en casa del Sr. Lebegue, y cuya voz se oía desde el sótano hasta la guardilla, insultando a los habitantes de la casa, con palabras groseras y expresiones soeces, es el tipo de manifestantes de bajo nivel. La revista Psychische Studien, de agosto de 1891, publicaba un caso análogo. Una pobre mujer de Goepingen, de 50 años, era perseguida por el espíritu de su marido, que después de abandonarla para irse a América con otra mujer, había matado a su amante y más tarde se suicidó. Producía en la habitación de la viuda ruidos continuos y variados, no dejando dormir a los inquilinos de al lado. Ella reconocía su voz, y se vio obligada a cambiar varias veces de domicilio, pero inútilmente. El espíritu la seguía a todas partes. Se metía por la noche en su cama, la empujaba violentamente y le tiraba del cabello. Una vez le apretó tan fuerte que durante 15 días conservó la marca en la piel. Estos malos espíritus son, generalmente, ignorantes, y se puede lograr que vuelvan al camino del bien a través de la dulzura, la paciencia y la persuasión. Los hay tan malos, endurecidos y hasta temibles, que no se les podría desafiar impunemente, si no se está bien armado de voluntad, fe y moralidad. Es bueno repetirlo, la ley de correspondencia es la que regula todo en el mundo de lo invisible. Nuestros contactos con el mundo ultraterrestre varían hasta lo infinito, según la naturaleza de nuestros pensamientos y fluidos. Estos son imanes muy poderosos, lo mismo para el bien que para el mal. Por medio de ellos nos podemos asociar a lo que hay mejor o peor en el más allá, provocando a nuestro alrededor las manifestaciones más sublimes o los fenómenos más repugnantes. Vamos a citar dos casos de obsesión interesantes que se pudieron solucionar de formas diversas. Los anales de Saiyan Sisichiques de enero de 1911 publicó el siguiente caso, atestiguado por el S.R.E. Magnin, profesor de la Escuela de Magnetismo. Una joven, aquejada de dolores de cabeza de origen neurasténico, a los que se había añadido desde hacía unos años una obsesión suicida, vino a consultarme. Un profundo examen me reveló un organismo sin ningún defecto físico. El lado psíquico, por el contrario, dejaba mucho que desear, emotivo, caprichoso, fácilmente sugestionable. La enferma insistía en tener una ansiedad aterradora. Decía tener una sensación de pesadez en la nuca, a veces insoportable en los hombros, y en esos momentos sentía un impulso casi irresistible de suicidarse. Mantuvimos una larga conversación, en la que la enferma me dijo que antes de casarse había sido cortejada por un oficial al que amaba, pero que razones familiares impidieron el matrimonio. Él había muerto, y poco tiempo después, se apoderó de ella esa sensación de poner fin a su vida. Ese era sin duda el origen de la idea obsesiva y necesitaba un tratamiento psicoterapéutico. Se le dieron muchas sesiones en estado de vigilia sin éxito. Yo procedí a continuación a probar la reeducación por medio de la hipnosis magnética y no obtuve ninguna mejoría, las sugestiones imperativas durante el sueño hipnótico no dieron resultados apreciables. Decidí con el consentimiento del marido, sin que lo supiera la paciente, utilizar una médium a la que yo había estudiado durante algún tiempo y que a menudo me había dejado estupefacto por la claridad de clichés visuales que su don de vidente le permitía describir. No hablé una palabra de la situación a la médium. Ni permití que viera a la paciente hasta que estuvo dormida. Le advertí que yo no le preguntaría y que ella no tendría más que describirme lo más claramente posible lo que viera con su don de visión psíquica. Apenas entró tras la enferma, dormida en un sillón, me describió a un ser que parecía estar aferrado a la espalda de la paciente. Sin demostrarle mi sorpresa ni el gran interés que despertó esta constatación, yo le rogué a la vidente que me indicara la posición exacta de ese ser invisible. Con su mano derecha, dijo ella, él rodea el cuello de la paciente y con la izquierda esconde su propia frente. Después, sofocada por la emoción, gritó, él se suicidó y quiere que ella le haga compañía. Le pedí que me describiera su cara y su expresión. Tiene una mirada muy extraña, dijo ella. La médium y yo, pudimos hablar con ese ser. Mi conversación fue larga e incómoda, sentí un alivio y una verdadera satisfacción cuando escuché al médium decir que mis argumentos habían convencido al fantasma y que tuvo piedad, prometió dejar a su víctima en paz. Desperté a la paciente 2 horas después de irse la médium. Yo no le dije ni una palabra de aquella experiencia que ella debía ignorar. Al despedirse me dijo: me siento hoy más aliviada. A los 2 días, ella volvió a verme, estaba transformada. Su expresión, su actitud, su ropa, todo denotaba un cambio radical en sus pensamientos, su naturalidad, su alegría, su gusto por las artes habían vuelto de un día a otro, su marido no la reconocía, con un cambio tan brusco. Después del experimento, esta joven no ha vuelto a sentir el agobio en el cuello, ni la sensación física de tener un peso en la espalda, ni la obsesión psíquica del suicidio, su salud es en todos los aspectos perfecta hasta hoy. Una discreta investigación me demostró que este oficial no murió de una fiebre infecciosa, como se creía en su entorno, sino que se había suicidado de un disparo en la cabeza. La naturaleza de su carácter era la descrita por la médium y su mirada extraña era consecuencia de un ligero estrabismo. En Luce e Ombra, de enero de 1905, Enrico Carreras informa sobre las luchas por la influencia que se produce en las sesiones celebradas por el medium Pauliti, entre el espíritu protector Ranuzzi y el observador Spavento. Me acuerdo que una tarde, en medio de la oscuridad, encontrándome solo frente a él porque mis dos compañeros de estudio habían huido aterrados, tuve que apoyar al medium, pues Spavento había entablado con él una lucha encarnizada, en la que yo tuve que hacer uso de toda la fuerza de la que fui capaz. He querido contar esto para demostrar a los principiantes que el espiritismo no es cosa que se deba tomar a broma, pues puede acarrear graves consecuencias, y también para demostrar a los profesores de la escuela materialista a lo lejos que están de las inofensivas personalidades segundas de Binet y de Peyanet. Estas personalidades mediúmnicas o, mejor dicho, espíritas, capaces de producir los fenómenos descritos anteriormente, por no mencionar otros tantos, como animales aullando escuchados hasta en la calle y repetidos silbidos agudos, violentas explosiones, que se producían en una casa contigua a la nuestra que estaba deshabitada, etc. El sistema que adoptamos y la colaboración diligente de Ranuzzi, que se esforzaba en calmar a Spavento por una parte, y por la otra en apoyar al médium, materializándose por la noche en su habitación y hablando con él para darle ánimos, aconsejándole, transmitiéndole buenos fluidos. Esta táctica, pensamos nosotros, no tardó en producir sus buenos efectos. Poco a poco, Spavento cambió, tanto en sus manifestaciones físicas como en su moral. Renunció a su primer nombre para tomar el de César y se convirtió, para nuestra gran satisfacción, en uno de nuestros más queridos amigos invisibles. Quizás tenga pronto la ocasión de contar a mis fieles lectores cómo se produjo esa lenta transformación, que nos costó mucho trabajo, pero que ha sido ampliamente recompensado. ¿Por qué medio se puede proteger a los médiums de los peligros de la obsesión? Pues, rodeándoles de una atmósfera de paz, recogimiento, seguridad moral, uniendo todas las voluntades para formar un haz de fuerzas magnéticas. El médium se ha de sentir apoyado y protegido. No debemos pasar por alto la oración. Los pensamientos son fuerzas, tanto más potentes cuanto más puros y elevados sean. La oración, añadida a la unión de voluntades, forma una barrera fluídica infranqueable para las entidades inferiores. El médium, por su parte, ha de resistir también, con el pensamiento y la voluntad, a todo intento de obsesión y librarse de dominaciones sospechosas. Es más fácil prevenir que curar. Los casos de incorporación son los que ofrecen mayor peligro. Tampoco el médium debe entregar su cuerpo a otras almas si no es bajo la vigilancia y control de un guía iluminado. Es un error y un abuso creer que el médium ha de ser siempre pasivo y someterse sin reservas a las influencias ambientales. El médium no es un sujeto servil, como esos enfermos sensitivos sometidos a los experimentos de ciertos especialistas. Es un misionero cuya conciencia y voluntad nunca deben ser aniquiladas, debe ejercitarse sabiamente y doblegarse juiciosamente, después de examinar la dirección oculta impresa en la influencia. Cuando los influjos sentidos le parezcan malos y degeneren en una obsesión, el médium no ha de dudar en cambiar de ambiente, o al menos alejarse de las personas que puedan favorecer o atraer las malas influencias. Al eliminar las causas de la obsesión, las causas de la enfermedad se eliminan simultáneamente. Son los fluidos impuros los que alteran la salud de los médiums, perturbando y disminuyendo sus más hermosas facultades. En los fenómenos de incorporación, se abusa con frecuencia del magnetismo humano. Solamente puede ser aceptada la acción fluídica de un hombre de bien, de costumbres puras y de elevados pensamientos. El médium, en cualquier circunstancia, debe ponerse bajo la protección de su guía espiritual, que si es elevado y enérgico, sabrá alejarle de todos los elementos perturbadores y de todas las causas de sufrimiento. En resumen, los malos espíritus no pueden influir en nosotros más que en la medida que nosotros les dejemos. Cuando la razón es recta, el corazón puro y la voluntad firme, sus esfuerzos son vanos. Una protección oculta eficaz, hemos dicho que es la condición esencial del éxito en el campo de la experimentación. No hay grupo que pueda prescindir de ella. Los hechos lo demuestran y todos los médiums que han publicado sus recuerdos o sus impresiones dan testimonio de ello. Madame de Esperance dedicó su libro, Au Pays de l'Hombre, a su guía espiritual, Humour Stafford, cuya mano principal, aunque invisible, y cuyos sabios consejos, han sido su fuerza y su consuelo durante el viaje de la vida. La S.R.A. Piper, debilitada y enferma por el contacto con espíritus inferiores, debió su restablecimiento y la buena orientación de sus trabajos a la firme y enérgica intervención de los espíritus imperator, doctor y rector, según hemos explicado con anterioridad. Gracias a ellos, sus experimentos, antes confusos, se volvieron en poco tiempo, claros, precisos y convincentes. Se podrían multiplicar estos ejemplos. Allan Kardec constituyó la doctrina espírita con la ayuda de las revelaciones procedentes de espíritus superiores. En nuestro propio grupo, gracias a la influencia de espíritus elevados, obtuvimos los bellos fenómenos que hemos relatado antes. Es verdad que esa ayuda se nos concedió después de esperar mucho tiempo y ser perseverantes en los ensayos. En este orden de cosas, se obtiene lo que se merece, con una paciencia puesta a prueba durante mucho tiempo y un desinterés absoluto. Cuando investigamos nos encontramos con inteligencias extrañas y voluntades que, a menudo, superan las nuestras y les importan poco nuestras exigencias y nuestros caprichos. Leen nuestra mente y hay que saber ganarse su confianza y su apoyo con nobles intenciones y objetivos generosos. Esta protección, que planeaba sobre nuestro grupo y se mantenía tanto tiempo como permanecíamos unidos con la mente y el corazón, no me abandonó a lo largo de mi carrera de conferenciante, y me alegro de poder dar testimonio de ello aquí, en señal de agradecimiento, de un alma sincera y sensible, a esos nobles amigos del espacio, cuya asistencia ha sido tan valiosa en mis horas difíciles. Más de una vez, al tener que enfrentarme a un público escéptico, incluso hostil, y tratar en salas repletas temas muy controvertidos, me encontraba en condiciones físicas muy adversas. Y cada vez que eso sucedía, ante mi llamamiento urgente, mis guías invisibles venían a darme las fuerzas necesarias para que cumpliera mi tarea. Se ve cuán necesaria es en las sesiones la protección de un guía serio, enérgico e instruido. Cuando el guía es insuficiente, se multiplican las dificultades y abundan las mistificaciones. Los espíritus ligeros se mezclan con los de nuestra familia y perturban sus manifestaciones. A veces se deslizan en las reuniones intrusos de una obscenidad indignante. El profesor Falcomer, en su Fenomenografía, habla de un caso en que, a piadosas manifestaciones le siguió un lenguaje irreverente, dictado por los golpes en el velador, dirigido a tres señoras y una jovencita. El lenguaje era el de un ser insolente y horrible y no se puede transcribir. La madre del profesor y los demás asistentes sintieron un gran disgusto. La acción de los espíritus malignos y envilecidos no solo pone en ridículo y desacredita nuestra causa, alejando a personas escrupulosas y bien educadas, sino que también empuja a los médiums al engaño y destruye a la larga su buen juicio y su dignidad. Se comienza por reírse y burlarse de las respuestas cínicas o disparatadas de estos espíritus, eso les atrae, y estos visitantes incómodos a quienes se les abre así la puerta, vuelven, se acercan a vosotros y se convierten a veces en temibles obsesores. El espiritismo, considerado peligroso por unos y pueril y vulgar por otros, no es conocido por la mayoría de la gente más que en sus aspectos más triviales. Son los fenómenos más materiales los que llaman su atención especialmente, originando juicios desfavorables. Este estado de cosas se debe a los puristas y propagandistas que, viendo en el espiritismo una ciencia puramente experimental, descuidan o descartan por sistema, algunas veces con desdén, los medios de entrenamiento y elevación mental indispensables para producir manifestaciones realmente impresionantes. No se tiene muy en cuenta las considerables diferencias que existen entre la vibración psíquica de los investigadores y la de los espíritus susceptibles de producir fenómenos de gran alcance, y no se hace nada para atenuar estas diferencias. Este es el motivo de que haya más manifestaciones vulgares que elevadas. En consecuencia, numerosos críticos, sin conocer más que el aspecto práctico de la cuestión, nos acusan diariamente de querer elaborar con hechos mezquinos una magna doctrina. Si estuvieran más familiarizados con el aspecto trascendental del espiritismo, reconocerían que no hemos exagerado nada. Por el contrario, nos hemos quedado por debajo de la realidad. Cualesquiera que sean las reticencias de los teóricos positivistas y antimísticos, les vendría bien tener en cuenta las indicaciones de los hombres competentes, sin hacer del espiritismo una precaria ciencia llena de oscuridades y peligros para los investigadores. El amor a la ciencia no basta, ha dicho el profesor Falconer, se necesita también la ciencia del amor. En los fenómenos, nosotros no solo tenemos relación con elementos físicos, sino también con agentes espirituales, seres morales, que como nosotros piensan, aman y sufren. En las profundidades del mundo invisible, las almas se distribuyen en una enorme cadena jerárquica que va de las más oscuras a las más luminosas, y depende de nosotros atraer a unas y alejar a otras. La única forma de conseguirlo es crear en nosotros, a través de nuestros pensamientos y actos, un punto que irradie pureza y luz. Toda comunicación es producto del pensamiento. Esta es la esencia de la vida espiritual, es una fuerza que vibra con una intensidad creciente, a medida que el alma va subiendo, desde el ser inferior al espíritu puro y del espíritu puro a Dios. Las vibraciones del pensamiento se propagan a través del espacio y atraen pensamientos y vibraciones similares. Si comprendiésemos la naturaleza y el alcance de esta fuerza, solo tendríamos elevados y nobles pensamientos. Pero el hombre aún no se conoce a sí mismo, al igual que desconoce la capacidad inmensa de las facultades creativas y productivas que subyacen en él, con ayuda de las cuales, podría renovar el mundo. En nuestra inconsciencia y debilidad, a menudo, atraemos seres malos, cuyas sugerencias nos perturban. Así es como la conexión espiritual se altera, se oscurece por nuestra inferioridad. Fluidos envenenados se extienden por la tierra, y la lucha entre el bien y el mal se desarrolla tanto en el mundo oculto como en el mundo material. La atracción de los pensamientos y las almas es toda la ley de las manifestaciones psíquicas. Todo es afinidad y analogía en el mundo invisible. Investigadores, que buscáis el secreto de las tinieblas, elevad muy alto vuestros pensamientos, a fin de atraer a los genios inspiradores, las fuerzas del bien y lo bello. Elevaos no solo durante el estudio y la experimentación, sino frecuentemente, a todas las horas del día, como si fuera un ejercicio sano y regenerador. No olvidad que son estos pensamientos los que lentamente, refinan y depuran nuestro ser, amplían nuestras facultades y nos hacen aptos para sentir las más delicadas sensaciones, que originarán nuestra felicidad futura. El problema de la mediunidad permanece oscuro e incomprendido para la mayoría de los psicólogos y teólogos de nuestra época. En el pasado se tenían sobre este punto conocimientos más intensos, e incluso en la Edad Media, algunos hombres, herederos de la sabiduría antigua, han visto bien la cuestión. En el siglo XII, Maimónides, el sabio rabino judío de Córdoba, discípulo de Averroes, se inspiró en las doctrinas de la Cábala que resumía en los siguientes términos la ley de la mediunidad. El espíritu planea sobre la humanidad hasta encontrar el lugar de su morada, no toda la naturaleza le conviene, su luz no se halla a gusto sino con el hombre sabio, sano, instruido entre sus semejantes. ¿Quién aspire a los honores de tan sublime comercio ha de aplicarse en perfeccionar su naturaleza tanto por dentro como por fuera? Ame la soledad, se acompañe de los libros sagrados, prolongue sus meditaciones y vigilias, llenando su alma de conocimientos y virtud. Sus alimentos están asentados, elige sus manjares y sus bebidas, para que en su cuerpo sano y en su carne renovada, circule la sangre generosamente. Entonces, todo estará dispuesto, la fuerza, la sabiduría, la prudencia, le harán profeta o vidente cuando el espíritu le encuentre en su camino. El hombre, pues, ha de someterse a una preparación complicada y observar ciertas reglas de conducta para desarrollar en él el precioso don de la mediunidad. Hace falta para esto conseguir simultáneamente la cultura de la inteligencia, del alma y del cuerpo. Es necesario la ciencia, la meditación, el recogimiento y el desprendimiento de las cosas humanas. El espíritu inspirador detesta el ruido, Dios no habita en la perturbación, dicen las escrituras, y un proverbio árabe lo repite, el ruido es para los hombres, el silencio es para Dios. Es preciso perfeccionarse por dentro y por fuera, dijo el sabio judío. En efecto, las relaciones vulgares perjudican la mediumnidad, a causa de los fluidos impuros que se desprenden de las personas viciosas que se unen a los nuestros para neutralizarlos. Hace falta también tener cuidado del cuerpo, mens sana incorpore sano. Las pasiones carnales atraen a los espíritus lujuriosos, el medium que se entrega a ellas degrada su poder y acaba por perderlo. Nada debilita las elevadas facultades como entregarse al amor sensual, perjudica al cuerpo y enturbia las fuentes limpias de la inspiración. Así como el lago más puro y profundo, cuando lo agita la tempestad y hace subir a la superficie el fango que yacía en el fondo, deja de reflejar el azul del cielo y el esplendor de las estrellas, así el alma del médium, perturbada por actos impuros, se vuelve inapropiada para reproducir las visiones del más allá. Hay en lo más hondo, en los recovecos ocultos de toda conciencia, un punto misterioso por donde cada uno de nosotros está confinado a lo invisible, a lo divino. Esta es la zona que necesitamos descubrir, ampliar y dilatar. Es la ultraconciencia la que se despierta en el trance, como un mundo dormido, y revela los secretos de anteriores existencias del alma. Es la gran ley de la psicología espírita, uniendo y conciliando, en el fenómeno mediúmnico, la acción del espíritu y la libertad del hombre. Es el beso misterioso que resulta de la fusión de dos mundos en este ser frágil y fugaz que somos. Es uno de los más nobles privilegios, una de las mayores grandezas de nuestra naturaleza. La mediumnidad superior conlleva grandes deberes y responsabilidades. Mucho se les pedirá al que mucho ha recibido. Los médiums están aquí incluidos. Su certeza es más grande que la de los demás hombres, puesto que por anticipado viven en el mundo invisible, al que les unen lazos cada vez más estrechos. Un sabio ejercicio de sus facultades les eleva hacia las esferas luminosas del más allá y les prepara un sitio en ellas. Desde el punto de vista físico, estos ejercicios son sanos. El médium se baña, se templa en un océano de efluvios magnéticos que le dan fuerza y poder. En cambio, tiene deberes imperiosos que cumplir, y no debe olvidar que sus poderes no le son otorgados para sí mismo, sino para el bien de sus semejantes y el servicio a la verdad. Es una de las más nobles tareas que le puede corresponder a un alma en este mundo. Para cumplirla, el médium debe aceptar todas las pruebas, saber perdonar todas las ofensas y olvidar todas las injurias. Su destino quizás será doloroso, pero es también el más bello, pues conduce a las alturas de la espiritualidad. En el largo camino de la historia, la vida de los más grandes médiums y profetas, le dan el ejemplo de abnegación y sacrificio. 23 Hipótesis y objeciones. En materia de espiritismo, las teorías contrarias y las objeciones abundan. Hemos pasado revista a la mayoría durante este estudio. Hemos visto, por ejemplo, que la teoría de las alucinaciones no se puede tener en pie después de las apariciones fotografiadas, los moldes, los fenómenos de escritura y las firmas de los difuntos autentificadas. La teoría del subconsciente, llamado también inconsciente o conciencia subliminal, ha sido refutada en los capítulos 18 y 19, con la escritura mediúmnica y las incorporaciones. Es cierto que se aplica también al fenómeno de la mesa, especialmente al que concierne a los casos de tiptología obtenidos en casa de Víctor Hugo y que hemos relatado en el capítulo 17. Muchos críticos se niegan a ver en los versos dictados por la mesa, algo más que la obra inconsciente del gran poeta. Los versos, dicen ellos, tienen la misma composición que los suyos, el mismo aliento poderoso les anima. El análisis de los hechos demuestra que esta explicación es insuficiente. Víctor Hugo no se sentó nunca a la mesa. Él declaró no poder improvisar en verso cuando los espíritus le pedían que los interrogase de esa forma para responderle igual, inmediatamente, sin investigación, sin titubeos. Cuando un día, cediendo a sus deseos, él preparó con antelación una pregunta dirigida al espíritu de Molière, este se calló, es, la sombra del sepulcro, quien responde en términos amargos, que constituyen para el poeta una agria lección y le obligan a dejar la sala, indignado por el atrevimiento de los espíritus. ¿Podía Víctor Hugo ser a la vez consciente e inconsciente y actuar fuera de sí mismo, sin saberlo y sin quererlo? Lo inconsciente, que no es consciente, no puede ser un móvil para actuar. Ahora, todos los fenómenos espíritas son formas de actividad, reguladas por la conciencia. En la que no se pueden dar a la vez dos principios opuestos, la acción y la inacción. Pretender eso sería caer en lo absurdo. Pasaba lo mismo con los asistentes. Ninguno pensaba en provocar el sueño y, en consecuencia, el desdoblamiento. Ninguno previó las respuestas de la mesa. Todos esperaban con ansiedad las frases que iba a dictar. Esperábamos de Molière, que Víctor Hugo lo acabara de interrogar. Si el inconsciente del poeta, bajo la influencia de esta expectativa, pudiera entrar en juego, sería la respuesta del gran satírico la que hubiéramos recibido. Pero, como hemos dicho, es la sombra del sepulcro, quien se manifiesta con un lenguaje duro y solemne, en términos tan despectivos, que Víctor Hugo, en su amor propio, jamás hubiera imaginado aplicárselos a sí mismo delante de testigos. El misterioso espíritu no se expresa solo en verso. Su prosa también es magnífica y dura. Podemos juzgarlo por este trozo, dictado por la mesa en otra sesión. Imprudente, dices tú, la sombra del sepulcro habla el lenguaje humano, utiliza las palabras, figuras, metáforas y mentiras, para decir la verdad, la sombra del sepulcro no es una mascarada, tú tienes razón, yo soy una realidad. Si yo me rebajo a hablar vuestra jerga, es porque estáis limitados. La palabra, es la cadena del espíritu, la imagen, es el yugo de la mente, vuestra lengua es un sonido conectado a un diccionario, mi lengua para mí, es la inmensidad, es el océano, es el huracán, mi biblioteca contiene millones de estrellas, millones de planetas, millones de constelaciones. El infinito es el libro supremo y Dios es el lector eterno. Ahora, si tú quieres te puedo hablar en mi lengua, sube al Sinaí y me oirás en los relámpagos, sube al Calvario y me verás en los rayos, baja a la tumba y me sentirás en la clemencia. He aquí, además, un hecho que demuestra hasta qué punto la teoría del subconsciente es impotente para explicar los fenómenos obtenidos en casa de Víctor Hugo. Le Gaulois del 10 de enero de 1906 con el título, El cuaderno de un vaudevilliste publica un trozo de las memorias del Sr. Blum, del cual destacamos la anécdota siguiente. Víctor Hugo confesaba que él creía firmemente en el espiritismo y creería hasta la muerte. Sus dos hijos, así como sus dos grandes amigos, Augusta Bacquerie y Paul Meurice, también creían. Bacquerie me contó una cosa extraordinaria. Una noche de invierno, en Guernsey, que se hacía girar la mesa, estando presentes el gran poeta, sus dos hijos y Bacquerie, era Charles Hugo quien hacía de medium. Él interrogaba a la mesa y decía lo que ésta respondía. De repente, dio un grito dolorosamente sorprendido. «¡Oh!», dijo él, «los espíritus me dan una horrible noticia, la S.R.A. de Chirarden acaba de morir en este instante». Miramos la hora y eran las 10 de la mañana y 0 minutos. La S.R.A. de Chirarden había escrito justo esa mañana que vendría a pasar algunos días a Guernsey, con su gran amigo Hugo, y la estábamos esperando. Al día siguiente llegó una carta anunciando que la S.R.A. de Chirarden había muerto. Nadie podía saberlo en Guernsey, donde el telégrafo aún no funcionaba. Charles Hugo lo ignoraba igual que los otros, y, cosa curiosa, la S.R.A. de Chirarden había muerto, en efecto, el día anterior a las 10 horas. Esta historia siempre me ha hecho temblar, pues era difícil dudar de la veracidad, con semejantes testigos. La teoría del subconsciente se debe tener muy en cuenta, pues contribuye a dar luz a una gran cantidad de casos psíquicos. Ha hecho progresar la ciencia del ser, enseñándonos a conocer los lados ocultos de nuestra naturaleza. Ha hecho más fácil y precisa la clasificación de los hechos. Sin embargo, solo es aplicable a ciertos fenómenos de animismo, es decir, de exteriorización de los seres vivos, por ejemplo, en los casos de regresión de memoria. Esta teoría no podría explicar los hechos físicos e intelectuales, lo que es el espiritismo puro. La intervención de los difuntos es la solución más simple, más lógica y la que se adapta mejor al conjunto de estos hechos. Las entidades que se manifiestan no dan otra explicación, y su testimonio es universal. Incluso los errores que cometen a veces son pruebas de la veracidad de los hechos, pues lo que no existe no puede dejar huella en el subconsciente y ser conocido por el médium y los asistentes. F. Mears, en su hermoso libro, La Personalité Humaine, ha dado una definición magistral del subconsciente, pero, tras él, numerosos científicos han abusado de esta teoría extendiéndola a hechos ajenos a ella. Ante la imposibilidad de explicar los fenómenos espíritas, han recurrido a hipótesis que se adaptan bastante mal a la realidad de las cosas. El reciente libro del Sr. T.H. Flournoy, Spirited Mediums, es muy característico de esa corriente de opinión. El autor reúne cientos de hechos obtenidos durante una investigación. Las explicaciones que da son de una inconsistencia sorprendente, dejando intacta la interpretación espírita que pretendía destruir. Su parcialidad es evidente, sobre todo cuando trata de vincular los fenómenos del inconsciente con un vulgar caso de plagio, página 340. Quisiéramos poner de relieve además el caso Buscarlet, página 359. Una dama con ese nombre soñó, en París, el 10 de diciembre de 1883, que la Sr. Anitchinov, habitante de Kazán, Rusia, debía dejar el día 17 el instituto que ella dirigía, con ciertos detalles que evocaban la idea de muerte. Ella escribió, para compartir el sueño a la Sr. Amoratiev, que residía también en Kazán. Esta le respondió que, esa persona efectivamente dejó su instituto el día 17, pero como cadáver, la difteria se la llevó en 3 días. El Sr. Flournoy ve esto como un caso extraordinario de telepatía entre tres. La Sr. Amoratiev, en efecto, tenía vínculos con las otras dos personas a las que conocía un poco, vio subconscientemente, el día 10 los primeros síntomas de la enfermedad de la Sr. Anitchinov e involuntariamente transmitió esta información a la Sr. Buscarlet. Este es un ejemplo de las explicaciones del Sr. Flournoy. Si semejante hipótesis no es admisible, ¿cuál será pues la explicación más aceptable, la telepatía o el subconsciente, en el caso número 15 en el que la joven Sofía S., que tenía que reunirse en Meians con el pastor H. para hacer una excursión con él y sus alumnos internos, recibió a través de la mesa, con 10 días de antelación, el aviso de la catástrofe que costaría la vida al pastor y a uno de sus alumnos, que decía así: no hace falta que Sofía vaya a Meians, su vida corre peligro allí. O incluso la explicación del caso número 28, previsión de muerte como consecuencia de una caída de bicicleta, con algunas semanas de antelación. Por lo demás, es fácil encontrar en esta recopilación, en la que tantas personas, de buena fe, han comunicado los hechos más notables de sus experiencias, una considerable cantidad de fenómenos de los que el Sr. Flournoy ni siquiera intenta dar una explicación. Se puede citar, por ejemplo, el caso 267, comunicación anunciando el asesinato de Sadiq Arnoux antes de que nadie se enterase. El caso 190, en el que el aviso de un cambio en un viaje programado es corroborado por la llegada de una carta informando que una enfermedad imprevista obliga a alterar los planes del viaje. El caso 191, relativo a la obtención del texto de una postal que nadie había leído previamente. El caso 367, en el que se alude, sin estar presente la persona interesada, a circunstancias íntimas conocidas solo por ella y su marido fallecido. El caso 322 es igualmente inexplicable por los procedimientos estimados por el Sr. Flournoy. La narradora recibió un día una comunicación de un tal Sr. Martinol, muerto en Australia en el momento que se embarcaba para volver a Europa. Este hombre, que yo ni sabía que existía, dice ella, me hizo una confesión lamentable, encargándome que informara de ella a su mujer. Hacía poco tiempo que yo escribía, y como no conocía a su esposa, me abstuve de hacer esa gestión. Viendo que yo no iba, el mismo Martinol se comunicó con mi amiga, la Sr. H., de una forma más apremiante. Ella conocía a la Sr. Martinol y fue a verla con los dos mensajes. Todo era verdad, y las dos confesiones eran la clave de hechos incomprensibles, hasta entonces, por la familia. Además, la táctica del Sr. Flournoy consiste en sepultar, con una oleada de expresiones técnicas y pedantes, las pruebas que se desprenden de las investigaciones. Criptomnesia, complejos afectivos subyacentes, capas hipnoides, etc. De este modo la ciencia ha oscurecido siempre las principales verdades y los grandes problemas de la vida y del destino. Desde este punto de vista, la ciencia no es menos responsable que la ortodoxia religiosa del lamentable estado mental de los tiempos presentes y de las temibles consecuencias que comporta. Después de siglos de dominación religiosa y de trabajos científicos, la humanidad está todavía buscando su camino, que el espiritismo le muestra con nitidez. No obstante, es necesario reconocer que el Sr. Flournoy emite sus juicios con una cortesía perfecta. Sus palabras moderadas, la capacidad de observación y análisis que demuestra en cualquier circunstancia, le hacen eminentemente simpático. En algunos momentos incluso, parece inclinarse por los datos espíritas haciendo esta confesión. Puede que entre tantos casos haya alguno auténtico, es decir, que tenga realmente origen espírita, pero yo no me ocupo de seleccionarlos. Creemos que se retiene por consideraciones personales. Su libro tendrá, para nosotros, la enorme ventaja de atraer numerosos investigadores para nuestros estudios, pues el autor insiste a menudo en el deber de los intelectuales y los científicos de sondear los múltiples problemas que conlleva la investigación psíquica. Hemos indicado anteriormente los peligros reales que conlleva practicar la mediunidad. Algunos son imaginarios, inventados sin motivo y destacados a bombo y platillo por los adversarios del espiritismo. Ellos han creado otras dos teorías, que vamos a analizar de forma sucesiva, la de las larvas o elementales y la de los demonios. Las manifestaciones espíritas, dicen diariamente algunas revistas católicas, cuando no provienen, consciente o inconscientemente, del médium, o de los asistentes, son obra del demonio. Nos topamos con el argumento habitual de la Iglesia, el principal instrumento de su reino, que le permite resistir ante cualquier innovación, mantiene aterrorizada al rebaño de los fieles y asegura su dominación por los siglos de los siglos. Incluso cuando los espíritus nos hablan de Dios, oración, virtud y sacrificio, debemos ver la intervención del demonio. Dicen los teólogos, pues Satanás, el padre de la mentira, sabe adoptar todas las formas, hablar todas las lenguas y dar toda clase de pruebas, y cuando creemos estar en presencia del alma de nuestros parientes, amigos, de una esposa o un hijo fallecidos, es ese gran impostor quien se disfraza para engañarnos. Hemos visto, aseguran ellos, al espíritu del mal adoptando las más falsas apariencias, incluso la de la Virgen y los santos, para burlarse mejor de los creyentes. Así lo afirma el canónigo Bretz, en la Revue du Monde Invisible del 15 de febrero de 1902, después de un estudio del Monseñor Merrick sobre las materializaciones de fantasmas, dice: los resultados me parecen que se decantan por la opinión de los que sostienen que todo es diabólico en las apariciones de Tilly. Si estas deducciones son ciertas, el diablo es quien se presenta con la forma aparente de la Santa Virgen y quien recibe los homenajes que se tributan a la Madre de Dios. Otros críticos objetan que, en sus relaciones con el mundo invisible, el hombre no solo se comunica con las almas de los muertos, sino también con vanas apariencias de almas, con larvas, formas fluídicas animadas por una especie de vibración mórbida de la mente de los difuntos. Por otro lado, dicen ellos, es pecaminoso y casi sacrílego evocar a las almas de los muertos, porque éstas, al dejar la tierra, se elevan a regiones superiores y volver a bajar aquí es para ellas una coacción y un sufrimiento. El método espírita, dice un célebre teósofo, tiene el gran inconveniente de ser perjudicial para los muertos, pues dificulta su evolución. Ya hemos visto, con numerosos ejemplos y pruebas de identidad, que la hipótesis de las larvas no tiene justificación. Los hechos demuestran, por el contrario, que nosotros tratamos con almas de hombres que han vivido en la tierra y tienen un carácter esencialmente humano. La actividad de los manifestantes es humana, utilizan el habla, la escritura, y el dibujo humano. Los fenómenos intelectuales, están impregnados de ideas, sentimientos, emociones, en una palabra, todo lo que constituye la trama de nuestra propia existencia. Sus comunicaciones pueden ser de cualquier nivel, desde el más trivial hasta el más sublime, pero sigue siendo lo que caracteriza el entorno humano. Las figuras de fantasmas materializados, las fotografías, son de seres parecidos a nosotros y nunca de demonios, larvas o elementales. Si añadimos a esto todos los casos y detalles de orden positivo que demuestran que los manifestantes han vivido entre las generaciones humanas, llegamos a la conclusión de que el papel atribuido al demonio y a las larvas en los fenómenos espíritas no es más que el producto de una imaginación desenfrenada. En cuanto a la segunda objeción, no tiene ninguna consistencia. ¿Cómo puede ser pecaminosa la comunicación entre el cielo y la tierra, desde la cual el alma humana es iluminada, fortalecida, entrenada por todas las indicaciones y todas las inspiraciones que provienen de lo alto? Las prácticas espíritas han consolado y elevado a muchos seres abatidos por la prueba de la separación, han devuelto la paz a los afligidos, demostrándoles que aquellos que creían perdidos para siempre solo están ocultos por algún tiempo a sus ojos. Y qué gran influencia moral en nuestra vida es pensar que nuestros seres queridos, aunque invisibles, nos siguen y observan, sopesan y juzgan nuestros actos. Que las personas que más quisimos están a menudo con nosotros, apoyan nuestros esfuerzos por hacer el bien, se alegran con nuestras alegrías, con nuestros progresos, se entristecen con nuestros fallos y nos sostienen en las horas difíciles. ¿Quién es el que, habiendo perdido a algún ser querido, puede permanecer indiferente ante semejante pensamiento? Lejos de obstaculizar la evolución de las almas desencarnadas, sabemos, por el contrario, que nuestras llamadas la favorecen en muchos casos. No se trata de evocaciones despóticas como se ha insinuado. Los espíritus son libres, y responden si lo desean. Por otra parte, ¿qué es la evocación propiamente dicha? Es la débil palabra humana intentando balbucear el sublime lenguaje de la mente. Es la etapa inicial del alma conectando de forma universal y divina. La experiencia demuestra todos los días que, gracias a los consejos de los humanos, muchas almas confusas y atrasadas han podido reconocerse y orientarse en su nueva vida. La mayoría de los materialistas atraviesan el fenómeno de la muerte sin darse cuenta de ello, mucho tiempo después de su fallecimiento creen estar viviendo aún la vida terrestre. Los espíritus elevados no pueden hacer nada por ellos, a causa de la diferente densidad fluídica, mientras que los llamamientos, las advertencias y las explicaciones que reciben en los grupos espíritas les sacan de su letargo, de su estado inconsciente y facilitan su evolución en lugar de obstaculizarla. Para nosotros, lo mismo que para los difuntos, la comunicación de las dos humanidades es sana, cuando se efectúa en condiciones serias. Es una educación mutua que dan los espíritus avanzados en las dos zonas, trabajando para educar, consolar y moralizar a las almas afligidas o retrasadas de los dos planos. Las teorías de los teósofos y ocultistas, tan exactas en lo que se refiere a la ley del karma o de las reencarnaciones, fallan totalmente en el tema que nos ocupa, desviando al investigador del método experimental para limitarlo al área de la metafísica pura, suprimiendo la única base positiva de toda verdadera filosofía. Es gracias a la evidencia experimental que la inmortalidad, hasta ahora un puro concepto, una vaga esperanza del espíritu humano, se convierte en una realidad viva. En consecuencia, muchas almas escépticas y desencantadas se sienten revivir al ver el destino que les está reservado. En vez de despreciarlas, hagamos justicia a estas prácticas espíritas que han secado tantas lágrimas, aliviado tantos dolores y derramado tantos rayos de luz en la noche de las inteligencias. Volvamos a la teoría del demonio y hagamos algunas consideraciones. Si el espíritu maligno, como pretenden los teólogos, tiene la facilidad de reproducir todas las formas, todas las figuras, de revelar las cosas ocultas y pronunciar los discursos más sublimes, si nos enseña el bien, la caridad y el amor, podemos también atribuirle las apariciones narradas en los libros sagrados, creer que fue él quien habló a Moisés, a los demás profetas e incluso a Jesús, y que todo acto espiritual oculto es obra suya. El diablo, sabiendo y siendo capaz de hacer todo, hasta fingir ser un espíritu sabio y virtuoso, puede muy bien haber desempeñado el papel de guía religioso y, bajo el antifaz de la Iglesia, conducirnos a nuestra perdición. En efecto, la historia nos demuestra, con una lógica aplastante, que la Iglesia no ha estado siempre inspirada por Dios. En numerosas circunstancias sus actos han estado en completa contradicción con los atributos que aplicamos a la divinidad. La Iglesia es un árbol gigantesco cuyos frutos no siempre han sido los mejores, y el diablo, puesto que es tan hábil, ha podido resguardarse muy bien bajo su sombra. Si debemos admitir, como dicen los teólogos, que Dios ha permitido, en todo tiempo y lugar, las más odiosas falsedades, el mundo nos parecerá un inmenso fraude, y no tendríamos ninguna garantía de no ser engañados, ni por la Iglesia ni por el espiritismo. La Iglesia reconoce no poseer, en lo que se refiere a eso que llama, lo sobrenatural diabólico o divino, nada más que un criterio de certidumbre puramente moral. Por lo tanto, con tan limitadas bases de apreciación y teniendo en cuenta la capacidad de imitación que atribuye al enemigo del género humano, ¿qué crédito le podemos conceder en las demás materias? Así es como el argumento del demonio, al igual que un arma de doble filo, puede volverse contra aquellos que la forjaron. Cabe preguntarnos si el diablo tiene verdaderamente tanta habilidad para actuar como nuestros adversarios pretenden, porque en las sesiones espíritas le vemos convencer a los materialistas de la supervivencia del alma y de la responsabilidad de sus actos, sacar a los escépticos de la duda, la negatividad y todas sus consecuencias, contar duras verdades a los vividores, obligándoles a mirar hacia atrás y hacia sí mismos para avanzar hacia el bien. ¿Qué ventaja sacaría Satanás de todo esto? El papel del espíritu de las tinieblas no es, por el contrario, el de animar a que sigan sus puntos de vista a los materialistas, ateos, escépticos y sensuales. Es verdaderamente pueril atribuir al demonio la enseñanza moral que los espíritus superiores nos prodigan. Creer que Satán hace todo lo posible para alejar a los hombres del camino del mal, cuando con solo dejarles deslizarse por la pendiente de sus pasiones habrían de ser forzosamente presa suya. Creer que puede enseñarles a amar, orar y servir a Dios, hasta el punto de dictarles plegarias, es atribuir al demonio un papel ridículo y demasiado burdo. Si el diablo es realmente hábil, se le pueden atribuir las respuestas ingenuas, groseras, e ininteligibles, que se obtienen en los centros donde se experimenta sin orden ni concierto. Y las manifestaciones obscenas, ¿no están hechas para desviarnos más del espiritismo que para acercarnos a él? Mientras que si admitimos la intervención de espíritus de todas clases, desde los más bajos a los más elevados, todo se explica racionalmente. Los espíritus malignos no son de naturaleza diabólica, sino de naturaleza simplemente humana. No hay en la tierra almas perversas, encarnadas entre nosotros, y que se podrían considerar demonios. Estas almas, cuando vuelven al espacio, continúan con su mismo papel, hasta que las pruebas y el sufrimiento las regeneren. Los investigadores sabios se pondrán en guardia ante la presencia de estos seres funestos y reaccionarán contra su influencia. En la mayoría de los ambientes donde se investiga, en lugar de proceder con cautela y respeto, perdemos interés en los buenos consejos de aquellos que nos han precedido en el camino de la investigación. A veces, con exigencias intempestivas o por procedimientos inconvenientes, se descartan las vibraciones armónicas y se atraen a individuos perversos y espíritus muy atrasados. De ahí tantas desilusiones, obsesiones, incoherencias, que podrían hacer creer en la existencia de demonios, y arrojar al ridículo y al descrédito a cierto espiritismo de bajo nivel. En resumen, la teoría del demonio ni es positiva ni científica. No es más que un argumento muy cómodo, que se presta a toda clase de explicaciones y permite rechazar todas las pruebas, todos los casos de identidad, haciendo tabla rasa con los testimonios más fehacientes, pero no es nada concluyente y está en absoluta contradicción con la naturaleza de los hechos. La creencia en el demonio y en el infierno ha sido combatida por tales razones decisivas, para que podamos estar asombrados de ver inteligencias preclaras incluso hoy en día. ¿Cómo no comprenden que, enfrentando incesantemente a Satanás y a Dios, y atribuyéndole sobre el mundo y las almas un poder que aumenta cada día, se disminuye en la misma medida el imperio de Dios, se disminuye su fuerza, se arruina su autoridad y se ponen en duda la sabiduría, bondad y providencia del Creador. Siendo Dios justo y bueno, según declara la enseñanza católica, no pudo crear un ser dotado de todo el conocimiento del mal y el arte de la seducción y dándole poder absoluto sobre el hombre débil e indefenso. ¿O Satanás es eterno o no lo es? Si lo es, Dios ya no es único, hay dos dioses, el del bien y el del mal. O bien Satanás es una criatura de Dios, y entonces Dios es el responsable de todo el daño que causa, ya que al crearle conocía las consecuencias de su obra. Y de este modo el infierno, poblado por la inmensa mayoría de almas, abocadas por su debilidad original al pecado y la condenación, es obra de Dios, querida y prevista por él. Tales son las consecuencias de la teoría de Satanás y el infierno. Podemos estar sorprendidos de que haya tantos materialistas y ateos. Y es en nombre de Cristo, de su enseñanza de amor, caridad y perdón que estas doctrinas son defendidas. No es más acorde con el verdadero espíritu de las Escrituras la revelación espírita, que nos muestra, que después del pago y la enmienda de sus errores, a través de vidas de pruebas, las almas siguen su ascensión hacia la luz. Así lo dijo el apóstol, Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos se arrepientan. Aquellos a los que llamamos demonios, como ya hemos visto, son simplemente espíritus inferiores, todavía inclinados al mal, pero sometidos, como todas las almas, a la ley del progreso. No hay muchas categorías de almas destinadas, al sufrimiento o a la felicidad eterna. Todas pueden elevarse por el trabajo, el estudio y el sufrimiento. La unidad perfecta y la armonía reinan en el universo. Dejemos pues de profanar la idea de Dios con conceptos indignos de la grandeza y bondad infinitas, aprendamos a despojarla de las miserables pasiones terrestres que se le atribuyen. La religión ganará prestigio y, poniéndola en armonía con el progreso del espíritu humano, se volverá más fuerte. Agitar el espectro de Satanás y toda la fantasmagoría del infierno, en una época en que la humanidad ya no cree en los cuentos de su infancia, es cometer un anacronismo, es exponerse a que la gente se burle de uno. Satanás ya no asusta a nadie. Y aquellos que más hablan de él, son tal vez los que menos creen en él. Podemos lamentar el desplome de una quimera tan productiva, de la que se ha abusado tanto tiempo, y gritar a los cuatro vientos su decadencia. Ante estas recriminaciones dignas de otra época, el pensador desinteresado sonríe y pasa. Ya no creemos en un Dios colérico y vengativo, sino en un Dios de justicia e infinita misericordia. El sangriento y terrible Jehová ya ha pasado. El infierno implacable se ha cerrado para siempre. Del cielo desciende a la tierra, con nueva revelación, el consuelo para todos los sufrimientos, el perdón para todas las debilidades, la redención de todos los delitos, por medio de la expiación y el arrepentimiento. 24 Abusos de la mediumnidad. Entre los abusos que hemos de señalar hemos de poner en primer lugar, el fraude y los engaños. Los fraudes son conscientes e intencionados, o inconscientes. En este último caso, son provocados, bien por la acción de espíritus malos, o bien por sugestiones que ejercen sobre el médium los investigadores o los asistentes. Los fraudes conscientes provienen, bien de falsos médiums o bien de verdaderos médiums, pero desleales, que han convertido su facultad en fuente de provechos materiales. Desconociendo la nobleza y la importancia de su misión y de su valiosa cualidad, la convierten en un modo de explotación y no temen, cuando el fenómeno se les escapa, simularlo con artificios. Los falsos médiums se encuentran en todas partes. Algunos no son más que malos bromistas que se divierten a costa de la gente ignorante, pero que tarde o temprano se traicionan a sí mismos. Para otros, hábiles negociantes, el espiritismo no es más que un simple comercio, y se las ingenian para imitar aquellas manifestaciones que les pueden dar mayores ganancias. Muchos han sido desenmascarados en plena sesión, otros han motivado procesos famosos. En relación a estos hechos, se han producido los más audaces engaños. Algunos hombres, burlándose de la buena fe de quienes les consultaban, no dudaron en profanar los sentimientos más sagrados, lanzando sospechas sobre una ciencia y unas doctrinas que podían ser un medio de regeneración. La mayoría de las veces han perdido el sentimiento de su responsabilidad, pero la vida de ultratumba les reserva sorpresas desagradables. El daño que estos embaucadores han hecho a la verdad es incalculable. Sus maquinaciones han alejado a muchos intelectuales del estudio serio del espiritismo. Así que es deber de todo hombre honrado desenmascararles y abatirles. El desprecio en este mundo, el remordimiento y la vergüenza en el otro, eso es lo que les espera. Sabemos que todo se paga, y que el mal recae siempre sobre aquellos que lo han causado. Nada hay nada más vil ni despreciable que negociar con el dolor del prójimo, imitando por dinero a los amigos y a los seres queridos que lloramos, haciendo con la muerte una especulación vergonzosa, un objeto de engaño. El espiritismo no es responsable de tales actos. El abuso o la imitación de una cosa, no se puede prejuzgar a la cosa misma. ¿No vemos frecuentemente malabaristas imitando los fenómenos de la física y en qué desmerece eso a la verdadera ciencia? El investigador inteligente debe estar siempre en guardia y emplear constantemente su razón. Si hay ciertos negocios que, con el pretexto de las manifestaciones, se dedican a un tráfico odioso, hay en cambio numerosos grupos compuestos por personas cuyo carácter, posición y honradez son garantías suficientes de sinceridad y en los que ninguna sospecha de charlatanería podría insinuarse. Ha ocurrido, lo sabemos, que ciertos médiums, dotados de facultades notables, no han dudado en mezclar, en sus sesiones, hechos reales con hechos falsos, con el propósito de aumentar sus beneficios o su reputación. Nos podríamos preguntar cómo los habitantes del más allá se prestan a ayudar a seres tan indignos. La respuesta es fácil. Los espíritus, en su ardiente deseo de comunicarse con sus seres queridos aquí en la Tierra, encuentran en estos médiums los elementos necesarios para materializarse, aparecer y demostrar así su supervivencia, y no dudan en utilizar los medios a su alcance, a pesar de la indignidad de los sujetos. Esto es lo que sucedió en los años 1906, 1907 y 1908, en el transcurso de las sesiones celebradas en París por un médium extranjero, del que ya he hablado en el prefacio de esta obra. El 18 de junio de 1908, en casa del Sr. David, en el Boulevard de Batignolles, el médium estaba sentado fuera de la cabina de las materializaciones, a media luz, entre los asistentes. Se vio cómo se formaba un brazo que parecía salir de una esquina de la sala. Hizo un movimiento circular y vino a tocarnos la cabeza a mí y al reverendo Benesech, pastor protestante, sentado a mi lado. Un fantasma vaporoso salió del suelo, se levantó ante nuestros ojos, pronunciando un nombre muy conocido. Después se derrumbó y se desvaneció gradualmente en el suelo. El médium, muy despierto, describía los fenómenos en el mismo momento que se producían en zonas de la sala que él no alcanzaba a ver. En la sesión del 12 de julio, en casa de la S.R.A. Corneli, yo estaba situado a la entrada de la cabina, delante de la abertura de las cortinas. Un espíritu de estatura infantil, ignorando esta abertura, atravesó la tela, por mi lado izquierdo, pasando cerca del S.R. de Bruce, que se sentaba detrás de mí, y pronunció estas palabras: Marie, Rose, luego papá, mamá. Tocó al S.R. de Bruce y vimos su menudo brazo alargarse por encima de su cabeza y la mía. El S.R. y la S.R.A. de Bruce estaban convencidos de haber visto la aparición de su hija, fallecida en Valencia, el 4 de noviembre de 1902, y de cuyo caso ya he hablado en el problema del ser y del destino. En este caso, la simulación nos pareció imposible. El médium jamás conoció a la pequeña. La autenticidad de estos fenómenos es indiscutible, pues habían sido controlados escrupulosamente. No sucedió lo mismo después. Tan pronto como el médium se retiró detrás de las cortinas y se apagó la luz, se oyeron considerables ruidos. Asistí a 11 sesiones en las que tuve la certeza de que el médium se desnudaba, se quitaba los zapatos y después se maquillaba para simular las apariciones. En una de las sesiones celebradas en casa de la S.R.A. Noé Gerard, en la calle Milton, dos señoras que se situaron adecuadamente para observarlo todo muy bien, mientras que yo me senté más lejos, vieron con toda claridad al médium sin ropa, en cuclillas, deslizarse por el suelo, luego elevarse poco a poco para alzar el velo y hacer que flotase imitando a un fantasma. Estas señoras, una de ellas era la hija de la Sr. Anoek Gerard, me contaron por separado sus impresiones, las cuales coincidieron, sin antes haber conversado entre ellas sobre el hecho observado. El 9 de septiembre, el Sr. Drubay, espírita íntegro y convencido, encontró en su casa, al día siguiente de celebrarse una sesión, al desmontar la cabina de las materializaciones, un trozo de velo de seda muy fino, que parecía haberse desprendido o arrancado de un trozo más grande. Unos días después, en la sede de la Sociedad de Estudios Psíquicos, de la calle Faubourg Saint-Martin, en las mismas condiciones, encontró un pedazo de tela negro, bastante largo, que desprendía un fuerte olor a una combinación de sándalo y rosas que solía respirarse en ciertos momentos de las sesiones y que el médium pretendía hacer creer que provenía de los espíritus. En resumen, más de 20 testigos constataron los fraudes efectuados en sesiones posteriores. El compromiso formal que habían contraído de acatar el reglamento, fue lo único que les impidió desenmascarar al culpable. Los anales de Saiyan Sisichiques han denunciado estos actos, por eso yo creo mi deber alzar la voz también la voz para separar nuestras responsabilidades de una causa comprometida por esas divulgaciones. Así el público podrá ver que los espíritas no se dejan engañar y saben discernir lo verdadero de lo falso. En efecto, denunciar los fraudes allí donde se produzcan es el mejor medio de evitarlos. Procediendo como yo lo he hecho, he cumplido una tarea desagradable pero necesaria, y las personas honestas me han dado su aprobación. Si por una parte he sido objeto de críticas maliciosas, por otra, he recibido importantes y calurosos apoyos. Un eminente psíquico, que ocupa un alto cargo en la magistratura, me escribió al respecto. París, 8 de abril de 1910. Admiro la valentía con que ha tratado el asunto del SR, porque me imagino lo que ha debido sufrir al verse obligado a protestar. Usted ha hecho bien y ha demostrado una vez más que es un hombre honesto y sincero. Yo sé que algunos grupos están un poco enojados con usted por cumplir con su deber y echar a los mercaderes del templo. Lo que perjudica al movimiento del que usted es uno de los dirigentes más respetados, es precisamente la ofuscación de ciertos grupos, que con su indiferencia por la veracidad de los fenómenos favorecen a los estafadores y a los que aplauden sus fraudes. En lo que a mí respecta, yo estoy con usted. El fraude del SR, lo descubrí en las primeras sesiones y me di cuenta fácilmente de sus procedimientos, que son burdos. No dije nada de esto públicamente por consideración a mis anfitriones. El SR, me había prometido, por cierto, sesiones serias, él no cumplió su promesa. Estos hechos tuvieron un epílogo. Los espíritas reunidos en Bruselas, en el Congreso Internacional, en mayo de 1910, recomendaron lo siguiente. El Congreso Espírita de Bruselas, consternado por los numerosos y repetidos fraudes que se producen en las oscuras sesiones celebradas por médiums profesionales, consternado por el perjuicio moral que estas sesiones causan a nuestra doctrina, invita a los grupos de estudio y a los investigadores que estén buscando hechos físicos, los aportes y los fenómenos de materialización, que utilicen las sesiones oscuras o a media luz solo bajo un riguroso control. Recomienda especialmente sujetar las manos y los pies del médium por dos ayudantes experimentados durante toda la sesión, o bien aislar al médium con una tensa red, o situarle en una jaula cuidadosamente cerrada y cuya llave guarde una persona de confianza. Las sesiones a media luz son mucho más recomendables, pues los fenómenos son controlados por todos los asistentes. Un médium con buenas cualidades debe alegrarse de ello. El médium se vuelve sospechoso cuando exige oscuridad, aunque ésta aumente la fuerza psíquica, pues da lugar a pensar que quiere aprovecharla para estafar, lo que ocurre en algunos casos. Hay que preferir tener resultados poco importantes, pero más seguros. El Congreso dirige, además, un llamamiento urgente a los médiums honestos y desinteresados, pidiéndoles reforzar su celo al servicio de una verdad sagrada, verdad que se ve comprometida por farsantes desvergonzados. Les recuerda que, Si el engaño merece una justa y severa reprobación, en cambio, la dedicación y la sinceridad le serán premiadas con la estima y la gratitud de todos los asistentes y la asistencia de elevadas inteligencias invisibles, que velan por el progreso de nuestras creencias en el mundo. Los fraudes inconscientes, ya hemos dicho, que se explican por la sugestión. Los médiums son muy sensibles a la acción sugestiva, lo mismo de los vivos que de los difuntos. El estado de espíritu de las personas participantes en los experimentos repercute en ellos y ejerce una influencia de la que no son conscientes, pero que es a veces considerable. Médiums totalmente honestos y desinteresados, han confesado que en algunos ambientes se sienten impulsados a hacer trampa por una fuerza oculta. La mayoría se resiste y preferiría renunciar al ejercicio de su facultad antes que dejarse arrastrar por esa pendiente. Algunos, sin embargo, se dejan llevar por esas presiones. Es suficiente un momento de debilidad para sembrar dudas en todos los experimentos en que hayan participado. Algunos fraudes, observados en diversos médiums, pueden ser atribuidos a sugestiones externas, humanas o espirituales. Hay veces que las dos energías se combinan y se unen. Los escépticos malintencionados son ayudados por agentes del más allá. Por otra parte, la fuerza sugestiva será tanto más irresistible cuanto más impresionable sea el médium, esté más profundamente dormido o insuficientemente protegido. Esto revela algunos de los peligros a los que están expuestos. En ciertas sesiones, mal formadas y mal dirigidas, pueden ser víctimas de fuerzas externas combinadas. No es este el caso del médium M, del cual hemos hablado y que llevaba consigo el tool y los otros objetos necesarios para el simulacro. En su caso la premeditación era evidente. Los engaños fueron calculados, preparados de antemano. Sucede que el médium, sobre todo el médium escribiente, se sugestiona a sí mismo y, con movimiento automático, escribe comunicaciones que atribuye erróneamente a espíritus desencarnados. Esta autosugestión es como un llamamiento del yo, normal al yo, subconsciente, que no es un ser distinto, según hemos tenido ya ocasión de ver, sino una ampliación de la propia personalidad. En este caso, con la mayor fe del mundo, el médium contesta a sus propias preguntas, exterioriza sus pensamientos ocultos, sus propios razonamientos, el resultado de una vida psíquica más profunda e intensa. Allan Kardec, Davis, Hudson Tatal, Aksakoff, etc., han hablado en sus obras de esta categoría de médiums, que Hedelan llama automatistas. El automatismo de la escritura dice el olvido inmediato de las ideas expresadas que da al escritor la impresión de estar influenciado por una voluntad ajena, la personificación de las ideas, los conceptos que yacen en la memoria latente, las sensaciones inconscientes, todos estos hechos se comprenden y explican con razonamientos sacados de un estudio muy completo de la inteligencia humana y no suponen en modo alguno la necesaria intervención de los espíritus. La credulidad ilimitada, la omisión de cada principio básico de control, que en determinados ambientes impera, favorecen y mantienen tales abusos. En diferentes países existen grupos espíritas benévolos, donde pseudo-médiums autómatas escriben extensas elucubraciones, inspirados por San Antonio de Padua, San José o la Virgen. Otras veces encarnan a Sócrates o a Mahoma, y estos, en lenguaje siempre vulgar, cuentan miles de cosas absurdas ante un público maravillado, prohibiéndoles leer e instruirse, a fin de alejarles de cualquier influjo oculto, de cualquier control serio. En tales ambientes, las mistificaciones son incontables. Conocí a un valiente jardinero que, aconsejado por un espíritu, iba a cavar, a medianoche, a un sitio desierto, un agujero enorme, buscando un tesoro imaginario. Una señora de 55 años, muy devota, casada con un oficial jubilado, llevaba su ingenuidad hasta preparar la canastilla para un bebé que ella iba a traer al mundo y que, según sus instructores invisibles, sería la reencarnación de Cristo. Otros consultan a los invisibles los más mínimos detalles de su existencia, sus negocios, o sus transacciones bursátiles. Se atribuyen generalmente tales aberraciones a los espíritus engañadores. Ciertamente las mistificaciones de ultratumba son frecuentes. Se explican fácilmente por el hecho de que se les consulta muy a menudo sobre cosas que no pueden o no quieren decir. Se hace del espiritismo un medio de adivinación atrayendo a espíritus ligeros. Pero con frecuencia la sugestión mental tiene mucha culpa de estos errores. Por eso, en este difícil y a veces oscuro terreno de la experimentación, es importante examinar y analizar las cosas con frialdad, con gran seriedad y admitir únicamente aquello que se presenta con un claro carácter de autenticidad. Nuestro conocimiento de las condiciones de la vida futura y el espiritismo en su conjunto se basa en los fenómenos mediúmnicos. Conviene estudiar esto seriamente y eliminar rigurosamente todo aquello que no lleve la marca de un origen sobrehumano. De ningún modo, con el pretexto del progreso, hemos de reemplazar la incredulidad sistemática por una confianza ciega, por una credulidad ridícula, sino separar con todo cuidado lo que es ficticio de lo real. El porvenir del espiritismo depende de ello. Abordemos ahora una cuestión extremadamente delicada, la de la mediumnidad profesional. ¿La mediumnidad puede ser retribuida? ¿O debe ejercerse con absoluto desinterés? Observemos en primer lugar que, por su propia naturaleza, la facultad mediúmnica es algo variable, móvil, intermitente. Los espíritus no están a las órdenes ni al capricho de nadie, por eso nunca está asegurado, ni previsto el resultado de las sesiones. El médium puede estar indispuesto o mal entrenado. Los asistentes, mal acoplados desde el punto de vista psíquico. Por otra parte, la protección de los espíritus superiores difícilmente se alía con un espiritismo puesto a precio. De manera que el médium profesional, que se acostumbra a vivir del rendimiento de su facultad, se expone a muchos fallos. ¿Cómo ganará dinero con algo cuya producción no es nunca segura? ¿Cómo dará satisfacción a los curiosos que le han pagado cuando los espíritus no contesten a su llamada? ¿No se sentirá tentado algún día, cuando los asistentes sean numerosos y atractiva sea la perspectiva de ganancia, de provocar fraudulentamente los fenómenos? Cuando uno se desliza por pendiente semejante, es difícil remontarla. Se llega a usar habitualmente el fraude y poco a poco se cae en el charlatanismo más vergonzoso. Los delegados americanos en el Congreso Espírita de 1900, en París, la S.R.A. Divalogo entre otros, declararon que la mediumnidad profesional y los fraudes a que se presta, ha sido una causa de decadencia y descrédito para el espiritismo en los Estados Unidos. La mejor garantía de sinceridad que puede dar un médium es el desinterés. Es también el medio más seguro para obtener la protección de los de arriba. Para conservar su prestigio moral, para producir frutos de verdad, la mediumnidad debe practicarse con elevación y desapego. De lo contrario se convierte en fuente de abusos, en instrumento de contradicción y confusión al servicio de las entidades maléficas. El médium interesado es como el mal sacerdote que introduce en el santuario sus egoístas pasiones y sus intereses materiales. Y no está fuera de lugar la comparación, pues también la mediumnidad es una especie de sacerdocio. Todo ser humano marcado con este signo tiene obligación de prepararse para el sacrificio de su descanso, sus intereses e incluso su felicidad terrestre. Obrando así conseguirá tener la conciencia tranquila y se aproximará a sus guías espirituales. Comerciar con la mediumnidad es disponer de una cosa de la cual no se es maestro. Es abusar de la buena voluntad de los muertos, someterlos a una obra indigna para ellos. Es desviar el espiritismo de su fin providencial. Es preferible para el médium, que busque en otra parte los medios de vida, y no dedique a las sesiones más que el tiempo del que pueda disponer. Ganará en estima y consideración. No obstante, es preciso reconocer que algunos médiums públicos y retribuidos han hecho verdaderos servicios. Las personas de escasa fortuna no pueden responder siempre a las llamadas de los científicos, desplazarse o emprender viajes, como exige el interés de la causa que sirven. Esto es lo que dice Steinthan Moussis, que fue un investigador concienzudo y un buen juez en esta materia. Algunos médiums públicos, no ven más que los beneficios que pueden obtener y no retroceden ante los fraudes para alcanzar sus fines. Sin embargo, hay muchos de quienes no se puede hablar más que bien y que han sido muy útiles. 9 de cada 10 personas de las muchas que acuden a ellos, incapaces de comprender y seguir un experimento científico, no piden otra cosa, a cambio de sus 10 francos, sino que se les dé una prueba de la inmortalidad del alma. La multitud agota rápidamente las facultades del médium que, para no quedarse corto, cede a la tentación de recurrir al fraude. A pesar de tan detestables condiciones, a veces me han sorprendido los resultados obtenidos y las brillantes pruebas que proporcionaron. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues que existe una justa medida que el médium, dotado de conciencia, informado del valor de su misión, puede fácilmente observar. Si en algunos casos, se ve obligado a aceptar una remuneración por el tiempo gastado o los desplazamientos efectuados, que lo haga de forma que no comprometa ni su dignidad en este mundo ni su situación en el otro. El uso de la mediunidad debe seguir siendo un acto serio y religioso, desprovisto de cualquier carácter económico y de todo aquello que la pueda rebajar o desmerecer. 25. El martirologio de los médiums. A veces, hemos dicho que el médium es una víctima, y esta víctima es casi siempre una mujer. En la Edad Media la acusaban de ser bruja y la quemaban. La ciencia actual, menos bárbara, se contenta con vilipendiarla con el nombre de histérica o charlatana. En los orígenes del espiritualismo moderno, dos jovencitas, Catherine y Margaretha Fox, fueron las primeras que recibieron las manifestaciones y recogieron el mensaje de la inmortalidad. Sus testimonios fueron el detonante de una violenta persecución. Se produjeron salvajes escenas, una tormenta de amenazas e injurias estalló alrededor de la familia Fox, lo que no les impidió seguir su misión y enfrentarse a medios más hostiles. Cuando hacen falta grandes devotos para reconducir a la humanidad al buen camino, es frecuentemente la mujer donde se encuentran. Lo que decimos de las hermanas Fox se podría decir de las más grandes médiums. Juana de Arco fue quemada viva por no querer renegar de sus apariciones y sus voces. Con ella el martirologio de la mujer médium no llegó a su fin. Aunque algunas se hayan dejado seducir por ventajas materiales y hayan usado el fraude, otras han sacrificado su salud y comprometido su existencia por causa de la verdad. Si la mediunidad psíquica no ofrece peligro alguno, como veremos más adelante, cuando sirve a espíritus elevados, no sucede lo mismo cuando se trata de manifestaciones físicas, especialmente las materializaciones, que a la larga producen en el sensitivo una gran pérdida de fuerza y vida. Las hermanas Fox llegaron al agotamiento a consecuencia de sus experimentos y murieron en la miseria. La Review Spirite, de abril de 1902, notificaba que los últimos miembros de la familia Fox habían muerto en enero de aquel año, a causa del frío y las privaciones sufridas. La S.R.A. Uffe, la célebre vidente de Prevorst, fue tratada con el más excesivo rigor por sus propios parientes, y murió a los 28 años a consecuencia de innumerables tribulaciones. Madame de Esperance perdió su salud. Después de Home, Sleid, Egelintan, Paladino también fue acusada de fraudes voluntarios. A algunos médiums se les ha hecho sufrir todas las torturas morales imaginables, y todo esto sin ningún examen previo, sin ninguna investigación seria. Por ejemplo, Home fue objeto de las más pérfidas acusaciones, pero William Crookes le hizo justicia diciendo de él: "Jamás pude descubrir el más pequeño indicio que me hiciese sospechar que él engañaba. Era muy escrupuloso y nunca le sentaba mal que se tomasen las más minuciosas precauciones contra el fraude. Con frecuencia, antes de alguna sesión, me decía: haced como si yo fuese un prestidigitador y me propusiese engañaros. Tomad todas las precauciones que pueda imaginar contra mí, y no tenga en cuenta mi amor propio. Cuanto más rigurosas sean estas precauciones, más evidente será la realidad de los fenómenos. A pesar de todo, los que no conocían la gran honradez de Home le llamaban charlatán y los que creían en él eran considerados locos e ignorantes. Más recientemente, hemos visto a un médium alemán perseguido encarnizadamente y, a pesar de tener a su favor fuertes testimonios, ha sido víctima de las exigencias de la más rígida ideología ortodoxa. Se quería, según se decía en las altas esferas, poner freno a todas las manifestaciones de un espiritualismo liberado de los dogmas oficiales. Anna Rode fue detenida y encarcelada. La detención duró 8 meses. Durante ese tiempo murieron su esposo y su hija, sin que pudiese asistir a sus últimos momentos, únicamente se le permitió arrodillarse ante su fosa entre 2 policías. Finalmente la instrucción del caso se terminó y se abrió el proceso. Los testimonios a su favor abundaron, el profesor Koestinger, el filólogo Hermann Eischacker y el doctor Langsdorff vieron los hechos y no pudieron descubrir el menor engaño. George Sulzer, presidente del Tribunal Supremo de Zúrich, atestiguó la inocencia de la Sr. Aroud. El primer magistrado del Poder Judicial, en el cantón de Zúrich, no dudó en publicar sus íntimas creencias para beneficiar a la acusada. Otros magistrados afirmaron la autenticidad de los aportes de flores que la médium obtuvo a plena luz. Todos estos testigos vieron flores o frutos desmaterializados reconstruirse ante su presencia, condensarse en materia palpable, como una nube de vapor que se transforma gradualmente y se solidifica hasta volverse hielo. Estos objetos se desplazaban horizontalmente o descendían lentamente del techo. El director de la cárcel en la que estuvo en prisión preventiva declaró que las enseñanzas morales que recibían las detenidas jamás habían logrado el impresionante efecto producido por los conmovedores y edificantes discursos de la médium en trance a sus hermanas descarriadas. Y hay que tener presente que Anna Rood no era más que una mujer de pueblo sin instrucción ni cultura espiritual. Después de los más apasionados debates, que duraron 6 días, la médium de las flores, fue sentenciada a 18 meses de prisión. Se equivocan quienes creen destruir el espiritismo con estos procedimientos. Por el contrario, a la atracción que inspira se añade el prestigio de la persecución. El día 9 de octubre de 1861, el obispo de Barcelona quemó en la explanada pública, en el lugar destinado a ejecutar a los criminales, 300 libros y folletos espíritas, creyendo así estigmatizar y aniquilar la nueva doctrina. Este auto de fe provocó un verdadero levantamiento de la opinión pública. Hoy hay miles de espiritistas en la capital de Cataluña. Tienen revistas, bibliotecas, grupos de estudio y experimentación. El movimiento espírita en este país es cada día más importante. La mayoría de los sabios, médicos y psicólogos consideran a los médiums como histéricos, desquiciados, enfermos, y no tienen escrúpulos en proclamarlo así. Tienen la costumbre de experimentar con sujetos de hospitales o manicomios, con neurasténicos, y las observaciones realizadas bajo estas defectuosas condiciones están equivocadas al sacar deducciones de carácter general. Algunos escritores no son más delicados. El Sr. Jules Boyce adorna sin titubear a todos los médiums con los epítetos de charlatanes, prestidigitadores, mentirosos, desquiciados, histéricos, etc. Es de extrañarse que después de esto, los médiums se muestren reservados y se presten de mala gana a hacer experimentos dirigidos por críticos tan mal predispuestos, por jueces tan poco amables. La presencia de estos escépticos de efluvios tan gélidos es una causa de malestar y sufrimiento para el médium. A los científicos en general les falta bondad, mientras que a los espiritistas y a los médiums a menudo les falta ciencia. ¿Dónde se encontrará el nexo de unión, el punto de acercamiento? En el estudio sincero, imparcial y desinteresado. La ciencia médica está muy lejos de ser infalible en sus juicios, gran cantidad de diagnósticos tan célebres como erróneos lo han demostrado continuamente. Testimonios formales prueban que se equivoca, una vez más, al considerar la mediunidad una tara. F. Mears dice de la Sra. Thompson. Da la impresión de que sus trances son tan naturales como el sueño ordinario. La Sra. Thompson cree que sus trances han contribuido eficazmente a fortalecer su salud. El Sr. Flournoy, poco sospechoso de ser parcial con los médiums, ha comprobado que sucede lo mismo con Helen Smith. Su salud no se ha alterado lo más mínimo con el uso de sus facultades psíquicas, al contrario, encuentra en ellas un refuerzo extraordinario para cumplir con sus tareas cotidianas. Lo mismo se ha observado en la Sra. Piper. El Sr. J. W. Calville, médium inglés muy conocido, afirma: es mi deber después de 25 años de misión pública, aportar sin ninguna reticencia, mi testimonio de los beneficiosos efectos que la mediumnidad, tal y como yo la he practicado, ha tenido para mí desde todos los puntos de vista. He ganado muchísimo, mental y físicamente con el uso de esta facultad y con los experimentos que, cuando no se estudian bien, parecen a veces peligrosos. Las directrices que recibía de mis ayudantes invisibles eran buenas, elevadas y dignas de toda confianza, en sus más mínimos detalles. Yo mismo he conocido una gran cantidad de médiums en Francia, Bélgica y Suiza, y he podido observar que generalmente gozaban de una buena salud. La mediumnidad de efectos físicos, la que se presta a la materialización de espíritus y a los aportes, es la única que produce pérdidas sensibles de fuerza. Estas pérdidas pueden compensarse con la ayuda de los espíritus protectores. Pero muchas veces, como ya hemos visto, con las hermanas Fox, Slade, Egelintan, etc., las exigencias del público y de los experimentadores son tales que el médium se agota pronto, el abuso de la experimentación altera su salud y compromete su vida. El médium es un instrumento sensible y delicado, y hay quien cree que lo podemos utilizar como si fuese una máquina. De buena gana harían con él lo que hace un niño con sus juguetes, romperlos para ver lo que hay escondido dentro. Ni siquiera se tiene en cuenta el esfuerzo que se necesita para desarrollar esa facultad incipiente, exigiéndole enseguida hechos concluyentes y pruebas de identidad. El médium, afectado por los pensamientos que hay en el ambiente, sufre, y después de haber sido moralmente torturado durante algunas sesiones, se harta de una facultad que le ocasiona tantos sinsabores y termina evadiéndola. Aún les queda a los médiums mucho que sufrir por la verdad. Los adversarios del espiritismo continuarán denigrándoles y acusándoles, buscarán la forma de hacerles pasar por desquiciados, enfermos, procurando desviarles de su misión por cualquier medio. Sabiendo que el médium es la condición sine qua non del fenómeno, esperan así destruir al espiritismo en sus fundamentos. Si es preciso, harán que aparezcan médiums ficticios y explotadores. Es importante, pues, desbaratar esta nueva táctica, y, por consiguiente, alentar y apoyar a los buenos médiums, rodeándoles del control necesario para que ejerzan sus facultades. Su tarea es bella, aunque a veces dolorosa. ¿Cuántos esfuerzos, cuántos años de espera, de pruebas y de oraciones para recibir y transmitir la luz de lo alto? No se les recompensa por las injusticias que sufren. Pero, como obreros del plan divino, habrán cavado el surco y depositado en él la semilla de la que saldrá la cosecha del porvenir. Queridos médiums, eliminad el desaliento, evitad el desfallecimiento, levantad vuestra mirada por encima de este mundo pasajero, pedid protección divina. Acallad el yo, liberaos de ese afecto tan fuerte que tenemos por nosotros mismos. Vivid para los demás, eso es todo. Estimulad el espíritu de sacrificio. Sed pobres, antes que enriqueceos con el fraude y el engaño. Sed modestos en lugar de traficar con vuestros poderes. Aprended a sufrir, por el bien de los demás y de vuestro propio progreso. La pobreza, la modestia y el sufrimiento, tienen también su belleza, su encanto, su grandeza, hacen que lentamente se estén formando, a través de las generaciones silenciosas, los grandes tesoros de la paciencia, la fuerza, la virtud. A través de ellos se desprende el alma de las vanidades materiales, se purifica y se santifica y consigue el valor necesario para escalar las cumbres más arduas. Tanto en el reino del espíritu como en el mundo físico, nada se pierde, todo se transforma. Cualquier dolor, cualquier sacrificio es un nacimiento. El sufrimiento es como un misterioso obrero que trabaja en lo más profundo de nuestra alma para conseguir nuestra elevación. Si ponéis atención, casi podréis oír el sonido de su trabajo. Recordar una cosa, en el campo del dolor es donde se forjan nuestras fuerzas, nuestras virtudes y nuestras alegrías del porvenir. 26. La mediumnidad gloriosa. Los médiums de nuestro tiempo a menudo son ignorados, perseguidos y despreciados. Pero si echamos una mirada sobre la amplia perspectiva de la historia, la mediumnidad, con diversos nombres, aparecerá como lo más grande que hubo en el mundo. Casi todos los privilegiados, profetas, videntes, misioneros, mensajeros del amor, la verdad, la justicia, casi todos han sido mediums, en el sentido de que se han comunicado con lo invisible, con lo infinito. Podría decirse, desde muchos puntos de vista, que el genio es una forma de mediumnidad. Los hombres de genio están inspirados en el sentido trascendental y fatídico de esta palabra, son los intermediarios y los mensajeros del pensamiento superior. Su misión es necesaria. Por medio de ellos Dios habla al mundo, por medio de ellos llama y atrae a la humanidad. Sus obras son faros que iluminan el largo camino de los siglos. Debemos por ello, considerarlos simples instrumentos, sin derecho alguno a nuestra admiración. No es esta nuestra idea. El genio es, ante todo, un logro del pasado, el resultado de pacientes estudios seculares, de una lenta y dolorosa iniciación. Estos han desarrollado en su ser grandes aptitudes, una profunda sensibilidad que les predispone para recibir las energías superiores. Dios reserva la luz solo a aquel que, durante mucho tiempo, la ha buscado, deseado y solicitado. Shelley y Gall, hablando de los genios, se planteó esta pregunta: ¿estos hombres realmente son hombres? Sí, hombres son, por lo que se refiere a su naturaleza terrestre, sus pasiones, sus debilidades. Sufren todas las miserias de la carne, las enfermedades, las necesidades y los deseos materiales. Pero lo que les hace ser más que hombres es su genio, es ese cúmulo de riqueza intelectual, esa lenta elaboración de la inteligencia y del sentimiento a través de muchas vidas, fecundados con la influencia e inspiración de lo alto, con esa comunicación constante con los mundos superiores. El genio, bajo sus mil formas, es una colaboración con lo invisible, una ascensión del alma humana hacia Dios. Los hombres de genio, los santos, los profetas, los grandes poetas, los sabios, los artistas, los inventores, todos los que han ampliado los dominios del alma, son enviados del cielo, son los ejecutores de los designios de Dios en el mundo. Toda la filosofía de la historia está ahí. Hay más bello espectáculo que el de esa cadena mediúmnica ininterrumpida, que une los siglos como si fueran las páginas de un gran libro de la vida, que relaciona todos los acontecimientos, incluso los más contradictorios en apariencia, con el plan armónico de una majestuosa y solemne unidad. La existencia de cada hombre de genio es como un capítulo vivo de esta Biblia grandiosa. Primero aparecieron los grandes iniciados del mundo antiguo, los padres del pensamiento, los que vieron al espíritu brillar en las cimas de las montañas o revelarse en los santuarios de la iniciación sagrada: Orfeo, Hermes, Krisina, Pitágoras, Zoroastro, Platón y Moisés, los grandes profetas hebreos, Isaías, Ezequiel y Daniel. Más tarde vendrían Juan el Bautista, Cristo y toda la pléyade apostólica, el vidente de Patmos y la explosión mediúmnica del Pentecostés que iluminó el mundo, según la frase de Joel, y luego Hipeisia la alejandrina y Veleda la druida. Es en el silencio augusto de los bosques y montañas, con el desprendimiento de todas las cosas sensibles, con la meditación y la oración, como el profeta, el vidente y el inspirado se preparan para su obra, para su tarea. Lo invisible no se revela más que al hombre solitario y recogido. Platón recibió sus inspiraciones en la cima del Himeto, Mahoma en la cueva de Hira, Moisés en el Sinaí, Jesús se comunicó con su Padre, en medio de lágrimas y oraciones, en el Monte de los Olivos. Durante 20 siglos, ha sido el profetismo de Israel uno de los fenómenos más trascendentales e importantes de la historia. La crítica contemporánea no lo ha comprendido o ha fingido no comprenderlo, ha creído que con negarlo simplificaba todo. La exégesis católica lo ha desnaturalizado, creyendo que todo se explicaba con una sola palabra: milagro. No obstante, tuvo una frase mucho más justa, llamando a los profetas, las arpas vivas del Espíritu Santo. De manera que, sobre este tema, como de otros tantos, la ciencia y la religión aisladamente, no pueden dar más que ideas incompletas. Solo la doctrina espírita, que sirve de punto de unión entre una y otra, las puede reconciliar. El espiritismo ha desvelado el misterio aparente de las cosas, proyecta claridad desde el más allá sobre la teología completándola, y sobre la experimentación iluminándola. La verdad es que los profetas israelitas son mediums inspirados y este es el único nombre que les cuadra. Más adelante veremos ejemplos sacados de la Biblia, que nos demostrarán que la historia de Israel es el mejor poema mediúmnico, la epopeya espiritualista por excelencia. Esto es lo que dirá ciertamente un día la exégesis científica, y entonces se disipará la oscuridad de los libros sagrados. Todo se explicará, todo será simple y grande a la vez. El origen del profetismo en Israel está marcado por una manifestación impresionante. Un día Moisés elige a 70 ancianos y los coloca alrededor del tabernáculo. Jehová revela su presencia en una nube, e inmediatamente las poderosas facultades de Moisés se transmitieron a los ancianos y, ellos profetizaron. El tabernáculo juega aquí el papel de acumulador o condensador fluídico. Fue un medio de exteriorización como los espejos de metal bruñido, y contemplándolo se provocó el trance. En cuanto a la manifestación de Jehová en la nube, es una forma de materialización. Ya hemos visto que esta empieza siempre por una masa nebulosa, vaga al principio, en la cual la aparición va tomando forma y se vuelve más y más precisa. Jehová es uno de los Elohim, espíritus protectores del pueblo judío y de Moisés en particular. Bajo su influencia, el poder espiritual de Moisés se transmitió a los 70 ancianos, como el poder de Cristo se transmitió más tarde, parcialmente, a los apóstoles en el cenáculo. Como vemos hoy en día, la mediumnidad, en algunos casos, se transmite de una persona a otra por medio de pases y toques magnéticos. Así comenzó el profetismo o mediumnidad sagrada en Israel. Moisés, iniciado en los misterios de Isis durante su larga estancia en Egipto y sobre todo por sus relaciones familiares con su suegro Yetro, sumo sacerdote de Heliópolis, fue a su vez, el iniciador psíquico de su pueblo, antes de ser el legislador inmortal. Desde entonces, la mediumnidad profética se volvió permanente en la raza judía, aunque intermitente en sus manifestaciones. Estuvo evidentemente supeditada a ciertos estados psicológicos, que no siempre son constantes, ni en los individuos ni en los pueblos. En la época de los jueces, el profetismo era, cosa rara, reapareció con Samuel y brilló con nuevo resplandor. Y es que en esa época el ánimo del pueblo hebreo se prestaba mejor a este fenómeno. En la historia de las naciones hay épocas de turbación intelectual y depresión moral que obligan al espíritu a alejarse momentáneamente. También Francia ha conocido sus horas de oscuridad e incertidumbre. Habiendo comprendido Samuel que la mediumnidad trascendental está sujeta a la condición moral de los individuos y las sociedades, creó escuelas de profetas, es decir, agrupaciones en las cuales se iniciaba a los neófitos en los misterios de la comunicación fluídica. Estas escuelas estaban en determinadas ciudades, pero principalmente en valles solitarios o entre los relieves de las montañas. El estudio y la contemplación del infinito en medio de la belleza y del silencio de las noches estrelladas, o bien a la luz del día bajo el claro cielo de oriente, preparaban al alumno profeta para recibir las influencias de arriba. La soledad lo atrae, y a medida que se alejaba de los hombres y se aislaba, una comunión más íntima se establecía entre él y el mundo de las fuerzas divinas. En las profundas gargantas de los montes de Judea, en las cuevas perdidas de la cordillera salvaje de Moab, soñaba y prestaba atención a las mil voces de esa naturaleza austera y solemne que le rodeaba. Toda la naturaleza, impregnada de la sustancia divina, es una medium, es decir, una intermediaria entre el hombre y los seres superiores. Todo está unido en la inmensidad del universo, una cadena magnética relaciona entre sí a todos los seres, a todos los mundos. Ha hecho falta la aparición de nuestra fragmentaria ciencia y el abuso demoledor del espíritu crítico para destruir tan magnífica síntesis y aislar al hombre moderno del resto del universo y de sus planes armoniosos. La música representaba un importante papel en la iniciación profética. Ya sabemos que este arte pone ritmo en la emisión fluídica y facilita la acción de las fuerzas invisibles. La preparación era laboriosa y el noviciado difícil. Durante los dos primeros años, el aspirante a profeta era simplemente medium pasivo, después aprendía a ser activo y, mediante la exteriorización, empezaba a leer en los clichés invisibles, la norma de los acontecimientos futuros. Este ejercicio era muy largo y muchas veces engañoso. A veces, sucesivas y contrarias influencias inquietaban a los profetas. Tal es el ejemplo de Balaam, que fue a maldecir las tribus y se vio obligado a profetizar su gloria. Jamás la dualidad de los espíritus inspiradores se hizo más patente que en este episodio bíblico. Al ejercer cualquier tipo de mediumnidad, a veces es difícil llevar a cabo la parte del medium como la del espíritu. Por eso hay contradicciones aparentes y una especie de lucha íntima psicológica entre el medium y aquel que le inspira. Es la simbólica lucha de Jacob y el ángel. Pero siempre el espíritu termina venciendo, y su luz impregnando victoriosamente la mente y la voluntad del sensitivo. Sin embargo, no hay que olvidar que el espíritu, cuando es de naturaleza elevada, no violenta jamás al sujeto del que se apodera, respeta su personalidad y su libertad, y no procede sino con gran delicadeza y persuasión. Es por eso que cada profeta, ya sea tan grande como Isaías o tan humilde como el pastor Amós, conserva, al cumplir su misión, su habitual lenguaje y su propia personalidad. Así, en nuestros días, dos médiums para interpretar la misma revelación no se expresarán en los mismos términos ni verán la misma luz. En cada página de la Biblia encontramos textos que confirman la mediumnidad en todas sus formas y grados. Con el nombre de dioses, ángeles, etc., los espíritus protectores de los hombres o de las naciones toman parte en todos los hechos, intervienen en todos los acontecimientos. Moisés era vidente y auditivo. Vio a Jehová, el espíritu protector de Israel, entre las zarzas del Jourab y en la cima del Sinaí. Cuando se inclinó sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza, oyó voces divinas, Números 7, 89. Fue médium escribiente cuando escribió, dictadas por Elohim, las tablas de la ley. Médium activo, magnetizador potente cuando hirió con una descarga fluídica a los hebreos que se sublevaron en el desierto. Médium inspirado cuando entonó su maravilloso canto después de la derrota del faraón. Moisés tenía además una clase especial de mediumnidad, la transfiguración luminosa observada en ciertos fenómenos contemporáneos. Cuando descendió del Sinaí llevaba en su frente una aureola de luz. Samuel, cuyo nacimiento, como el de los predestinados, estuvo precedido de oráculos y de signos, fue profeta desde la infancia. Durmiendo en el templo, con frecuencia es despertado por voces que le llaman. Le hablan durante la noche y le comunican las cosas futuras, Reyes, 3, 1 a 18. Esdras, libro 4, cap 14, reconstruye la Biblia entera, que se había perdido, y esto en condiciones en que se afirman diferentes géneros de mediumnidad. La voz dice: prepara muchas tablillas y reúne 5 escribas rápidos y hábiles. Y yo encenderé en tu corazón la lámpara de la inteligencia, que no se apagará hasta que termines de escribir lo que has empezado. Se abrió entonces mi boca y ya no se cerró más. Yo dictaba incesantemente, día y noche. Y el Altísimo dio la inteligencia a los 5 hombres que estaban conmigo, y ellos escribieron las revelaciones de la noche, cosas que no entendían. Y de este modo, en 40 días, fueron escritos 204 libros. Job tuvo una visión que es el ejemplo perfecto de la materialización espírita. Todo el libro de Job está lleno de iluminaciones e inspiraciones mediúmnicas. Su propia vida, atormentada por malos espíritus, es tema de estudios muy sugerentes. La Biblia menciona casos frecuentes de obsesión, entre otros el de Saúl, que a menudo se sentía poseído por la cólera de un espíritu, en su alma vacía se introduce un mal espíritu. Es un fenómeno de incorporación muy característico. Saúl fue al principio un médium del Señor, pero a consecuencia de faltas graves y de una vida desordenada perdió su facultad, convirtiéndose en instrumento de espíritus inferiores. Esta pérdida o debilitamiento de los poderes mediúmnicos es frecuente en los que se dejan invadir por las pasiones. La mediumnidad disminuye y desaparece sin causa aparente, pero generalmente es porque íntimamente el médium ha cambiado. La misión de los profetas, así como la de los médiums contemporáneos, está sembrada de trampas. Conviene leer, el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, las pruebas, humillaciones y los sufrimientos por los que tuvieron que pasar esos médiums inspirados. Una de las más penosas cargas de la vida del profeta era la de tener que luchar contra los impostores. Ha habido siempre y siempre habrá falsos profetas, es decir, mediums movidos por espíritus perversos, cuyo único objetivo parece ser el de frustrar los actos de los verdaderos profetas, sembrando la discordia en su entorno habitual. Muchos grupos espíritas se han separado por la influencia de espíritus inferiores. Por eso el gran arte del espiritualista consiste en proteger los lugares a los que asisten esas influencias nefastas que se ensañan a placer yendo tras los pasos de los misioneros de la paz y la verdad. En resumen, la obra de los profetas hebreos ha sido considerable. Sus predicaciones monoteístas y moralizantes prepararon la venida del cristianismo y la evolución religiosa de la humanidad. Los grandes médiums israelitas fueron hombres de meditación, recogimiento, plegaria, sabían y enseñaban que el intercambio con lo invisible es un principio regenerador. Tenían la misión de espiritualizar la religión de Moisés, que tendía a materializarse, como el espiritismo contemporáneo tiene también la misión de espiritualizar la sociedad actual, que se descompone cada vez más, y restablecer en las iglesias las tradiciones puras del cristianismo original. Los profetas hebreos fueron consejeros de los reyes de Israel, enmendaron los abusos de poder, consolaron al pueblo oprimido y afligido. Como todos los hombres de genio, habían peregrinado por numerosas vidas, existencias de trabajo, de penosa búsqueda, que desarrollaron en ellos una profunda intuición. Su comprensión de las cosas y su maravillosa perspicacia no eran más que el resultado de anteriores encarnaciones. Habiendo vivido en el pasado en Israel, tenían una percepción perfecta del alma de la nación. De este modo Juan Bautista, que era la reencarnación de Elías, preparó fuertemente a sus hermanos para recibir la revelación de Jesús. El tema habitual de la enseñanza profética era en primer lugar la adoración, en espíritu y verdad. Los profetas rechazaban con energía el formalismo fariseo de la ley y decían a viva voz que la circuncisión del corazón valía muchísimo más que la de la carne. Del mismo modo en nuestros días, los espíritus condenan las prácticas materiales y el fariseísmo estrecho de los falsos devotos y de todos aquellos que, con pretextos religiosos, reemplazan los preceptos del Evangelio por prácticas supersticiosas. La virtud que más recomendaban los videntes de Israel era la justicia. La palabra justo significaba el conjunto de todas las virtudes, dar a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. En todas partes se hacían siempre abogados de los pobres, de los desheredados, que les llamaban los hebionistas. Después del pecado de idolatría, el de oprimir a los débiles y despreciar a los pobres, era el más duramente condenado por ellos. Especialmente Isaías fue un elocuente defensor de los pobres. El Mesías que anunció es aquel que juzgará a los pobres con su justicia, Isaías, 11, 4. Precisamente por este inmenso amor por los humildes, algunos racionalistas modernos han calificado de demagogos a los profetas y de ardientes enemigos de cualquier dinastía. En realidad, tres grandes revelaciones mediúmnicas destacan en la historia. A los profetas de Israel sucedió el médium divino, Jesús. El espiritismo es la última revelación, la difusión espiritual anunciada por Joel, 2, 28 a 29, cuando mi espíritu se extienda como una aurora por todo el mundo, vuestros ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. El mismo Rois acepta que, según este oráculo, la efusión del espíritu será tan amplia que la nación entera se convertirá en un pueblo de profetas. De manera que la acción psíquica del más allá transformará el mundo futuro en una humanidad de videntes y auditivos. La mediumnidad será el estado último de la raza humana caminando hacia el fin de su destino. Sigamos el curso de la historia y veremos cómo la mediumnidad florece en los más diversos ambientes, con un principio uniforme e infinita variedad en sus manifestaciones. La historia de los profetas de Israel se cerró con la aparición del Hijo de María. En otro libro hemos visto ya, que la vida de Cristo está llena de manifestaciones que le convierten en el mediador por excelencia. Jesús fue vidente e inspirado, el más grande que el aliento divino ha animado a su paso por la tierra. El misterio de lo invisible envuelve toda su persona, toda su existencia. Habla con Moisés y con Elías en el monte Tabor y legiones de almas le asisten. Su pensamiento abarca dos universos. Su palabra tiene la dulzura de los mundos angelicales, sus miradas leen el secreto de los corazones, y con un simple toque aleja el sufrimiento. Estas maravillosas facultades, las transmite en parte a sus apóstoles, diciéndoles: «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en ese momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros». Mateo X, 19 a 20. Los siglos pasan, la escena cambia, allá en Oriente, otra imponente figura se levanta. En el silencio del desierto, ese silencio de los espacios que comunica al alma una serenidad y un equilibrio que los habitantes de las ciudades no conocen. Mahoma, el fundador del islamismo, redacta el Corán bajo el dictado de un espíritu que toma, para hacerse oír, el nombre y la apariencia del ángel Gabriel. Él mismo afirma en el libro sagrado de los árabes: «Vuestro compatriota, oh, coraijitas, no está equivocado, ni ha sido engañado. El Corán es una revelación que se le ha hecho. El terrible es quien le ha instruido. Y él ha revelado al servidor de Dios lo que tenía que revelarle. El corazón de Mahoma, Muhammad, no miente, pues le ha visto». Extraña semejanza, su misión comienza como la de Juana de Arco, se le revela por medio de voces y visiones. También como Juana, por mucho tiempo él se resiste, pero el poder misterioso impone su voluntad, y el humilde camellero se convierte en el fundador de una religión que se extiende sobre una vasta parte del mundo, creando de la nada un gran pueblo y un gran imperio. A propósito de sus facultades mediúmnicas, esto es lo que dice Ebon Emere: «Mahoma caía de vez en cuando en un estado que aterrorizaba a los que estaban cerca de él. En esos momentos su personalidad desaparecía, se sentía invadido por una voluntad más fuerte que la suya, evitaba todas las miradas. Sus ojos, abiertos desmesuradamente, se quedaban fijos sin ver. Inmóvil, parecía presa de un desvanecimiento que nada podía disipar. Después, poco a poco, surgía de él la inspiración, y escribía entonces lo que las voces misteriosas le dictaban con una rapidez vertiginosa». Citemos, en la Edad Media, a dos grandes figuras históricas: Cristóbal Colón, el descubridor de un mundo nuevo, impulsado por una obsesión divina, y Juana de Arco, que obedecía también a sus voces. En su azarosa misión, Colón fue guiado por un genio invisible. Se le trató de visionario. En los momentos más difíciles oía una voz desconocida susurrar en su oído: «Dios quiere que tu nombre suene gloriosamente por todo el mundo, y se te darán las llaves de todos esos puertos desconocidos del océano que ahora están cerrados con fuertes cadenas». La vida de Juana de Arco está en todas las memorias. Sabemos que en todo momento los seres invisibles inspiraron y dirigieron a la heroica Virgen de Domremy. Todos los acontecimientos de su gloriosa epopeya le son anunciados por adelantado. Surgen ante ella apariciones, voces celestiales que susurran a sus oídos. La inspiración fluye en ella como la corriente de una rápida ola. En medio de los combates, en los consejos, ante sus jueces, en todas partes, esta niña de 18 años manda o contesta con seguridad, con aplomo, consciente del papel sublime que desempeña. Jamás varía, ni su fe ni sus palabras, inquebrantable, incluso ante las torturas, incluso ante la muerte, iluminada y como transfigurada por la luz de otro mundo. Escúchela: «Amo a la Iglesia y soy buena cristiana. Pero en cuanto a mis actos y a mi llegada, no he de dar cuentas más que al Rey del Cielo que me ha enviado. He venido por la voluntad de Dios y de los santos y santas del paraíso y la Iglesia victoriosa de allá arriba, y por su mandato, a esa Iglesia someto todos mis actos y todo lo que he hecho y he de hacer». La vida de Juana de Arco como misionera y como médium no tendría parangón en la historia si no hubiese venido antes el crucificado del Calvario. Puede decirse, sin embargo, que no se había visto nada más noble desde los primeros tiempos del cristianismo. A estos nombres gloriosos hemos de añadir los de los grandes poetas. Después de la música, la poesía es una de las fuentes más puras de inspiración, provoca el éxtasis intelectual que permite comunicar con los mundos superiores. Más que otros hombres, el poeta siente, ama y sufre. Todas las voces de la naturaleza cantan en él. El ritmo de la vida invisible regula el ritmo de sus versos. Todos los grandes poetas heroicos comienzan sus cantos con una invocación a los dioses o a las musas, y los dioses invocados, es decir, los espíritus inspiradores, responden siempre al llamamiento. Susurran al oído del poeta mil cosas sublimes, mil cosas que solo él escucha entre todos los hijos de los hombres. Homero tiene cantos que vienen de regiones mucho más elevadas que la tierra. Platón decía, diálogos del Ión y del Menón. El poeta y el profeta, para poder recibir la inspiración, han de entrar en un estado superior, en el que su horizonte intelectual se ensancha y se ilumina con una luz mucho más pura. No son los poetas, los profetas o los videntes quienes hablan, sino Dios quien habla a través de ellos. Según Pitágoras, Diog. Laerte, 8:32, la inspiración es una sugerencia de los espíritus que nos revelan el futuro y todas aquellas cosas ocultas. Virgilio fue durante mucho tiempo considerado un profeta a consecuencia de su égloga mesiánica de Polio. Dante es un medium incomparable. Su Divina Comedia es un recorrido a través de los mundos invisibles. Ousenham, el principal autor católico que analizó esta obra brillante, reconoce que está basada en los principales grupos de iniciación en los misterios antiguos, cuyo principio, como ya es sabido, era la comunicación con lo oculto. Es a través de los ojos de su Beatriz, muerta, que Alighieri ve el esplendor de la luz eterna y viva, y toda su vida se iluminó con ella. En medio de la oscura Edad Media, su vida y su obra resplandecen como las cimas alpinas cuando se colorean con los últimos rayos del día, mientras el resto de la tierra está ya sumida en la noche. Tasso compone a los 18 años su poema épico Rinaldo, por la inspiración de Ariosto, y más tarde, en 1575, su obra capital Jerusalén liberada, grandiosa epopeya, la cual afirma que le fue igualmente inspirada. Shakespeare, Milton y Shelley fueron también inspirados. Hablando del gran dramaturgo inglés, Víctor Hugo dijo. Forbes, en el curioso fascículo que hojeaba Burton y perdió después Garrick, afirma que Shakespeare practicaba la magia y que lo bueno de sus obras le era dictado por un espíritu. Todas las obras geniales están pobladas de fantasmas y apariciones, ahí, ahí, dice Esquilo hablando de los muertos, vosotros no los veis, mas yo sí los veo. Lo mismo sucede con Shakespeare. Sus obras maestras, Hamlet, Macbeth, etc., contienen famosas escenas en las que se mueven apariciones. Los espectros del padre de Hamlet y de Banquo, pegados al mundo material por el peso del pasado, se hacen visibles e incitan a los vivos al crimen. Milton hacía que sus hijas tocasen el arpa antes de componer los cantos del Paraíso Perdido, porque, según él decía, la armonía atrae a los genios inspiradores. Esto es lo que Shelley dijo a su historiador, Medwin. Soñaba completamente despierto, en una especie de abstracción letárgica, que era habitual para él, y después de cada episodio sus ojos brillaban, sus labios temblaban y su voz temblaba de emoción. Entraba en una especie de sonambulismo, durante el cual su lenguaje era más el de un espíritu o de un ángel que el de un hombre. Goethe recurrió en gran medida a las fuentes de lo invisible. Sus relaciones con Lavater y la S.R.A. de Klettenborg le iniciaron en las ciencias profundas y todas sus obras llevan ese sello. Fausto es fundamentalmente una obra mediúmnica y simbólica. Lo mismo podría decirse de Klopstock y su Mesíade, poema en que se siente el soplo del más allá. Había veces que corría a mi escritorio, decía Goethe, sin tomarme la molestia de enderezar la hoja de papel que estaba girada y escribía mi obra en verso de principio a fin, en ángulo sin moverlo. Para ello, tomaba preferentemente un lápiz, que se presta mejor para escribir, pues alguna vez llegué a despertar de mi poesía sonambúlica por el ruido o la rotura de mi pluma, o me distraje y reprimí el nacer de una pequeña producción. W. Blake afirma que escribe todas sus poesías bajo la dirección del espíritu de Milton y reconoce que todas sus obras han sido inspiradas. Más cercano a nosotros, Alfred de Musset tuvo visiones, apariciones y escuchaba voces. Una noche, bajo las ventanas del Louvre, oyó estas palabras: "He sido asesinado en la calle de Chavanais". Corrió hacia allí y se encontró efectivamente con un cadáver. "¿Dónde me llevará esta mano invisible que no quiere que me detenga?", decía él. Alternativamente sublime y puro como los ángeles, o depravado como un demonio, estaba sometido a las influencias más diversas, y él mismo lo reconocía. Dos testigos de su vida íntima, George Sand y la S.R.A. Colette, han descrito con fidelidad este lado misterioso de la existencia de el niño del siglo. "Sí", le dijo a Therese, "estoy sometido al fenómeno que los taumaturgos llaman posesión. Dos espíritus se han apoderado de mí. Hace ya muchos años que tengo visiones y que oigo voces. ¿Cómo dudar de esto, si todos mis sentidos lo afirman? ¿Cuántas veces, al caer la noche, he visto y oído al joven príncipe a quien quería y a otro de mis amigos muerto en un duelo ante mí? Me parece, en los momentos en que esta comunicación se realiza, que mi espíritu se desprende de mi cuerpo para responder a la voz de los espíritus que me hablan". La S.R.A. Colette recibió del poeta el relato de tres apariciones de mujeres amadas y muertas, las cuales ella describe de un modo emocionante. La autora añade muchos casos de exteriorización semejantes a los de nuestros médiums contemporáneos. G. Sand y la S.R.A. Colette afirman que el poeta caía en trance con gran facilidad. El propio poeta habla de sentir soplos fríos y desprendimientos súbitos difíciles de imaginar. Se deduce de estos hechos que Alfred de Musset debió a influencias ocultas, una parte al menos, del ascendiente que tuvo sobre sus contemporáneos. Al mismo tiempo, era un poeta de elevada inspiración y, propiamente hablando, un vidente y un auditivo. En todos los tiempos, estas sutiles comunicaciones de los espíritus con los mortales han fecundado el arte y la literatura. Ciertamente nosotros no llamamos literatos a ciertos delineadores de frases que nunca han sentido el aliento del más allá. Los escritores sobre quienes descienden los efluvios superiores son contados. Son necesarias predisposiciones ya antiguas y un lento trabajo de asimilación, para que la fuerza desconocida pueda actuar sobre el alma del pensador. Pero aquellos que se dan cuenta de estas condiciones, la inspiración se precipita como un torrente. El pensamiento brota, original y poderoso, y la influencia que ejerce es soberana. La forma de la inspiración varía según las naturalezas. En unos, el cerebro es como un espejo que refleja las cosas ocultas y reenvía sus irradiaciones sobre la humanidad. Otros escuchan la gran voz misteriosa, el susurro de las palabras que explican el pasado, iluminan el presente y anuncian el futuro. Bajo mil formas distintas, lo invisible penetra en los sensitivos y se impone. En el caso de Goethe, dice Flammarion, en ciertos momentos apasionados, esta comunicación con los espíritus aparece con una luminosa claridad. En otros casos, como Bacon, esta convicción se ha formado lentamente con esos pequeños detalles que resultan del estudio cotidiano del hombre. En la obra de Roger Bacon, El Doctor Admirable, Opus Majus, todos los grandes inventos de nuestro tiempo están predichos y descritos. Gerolamo U. Cardano, en Rerum Varietate, 8, 3, se alegraba de poseer los dones que le permitían entrar en éxtasis por su voluntad, ver objetos raros con los ojos del espíritu y ser informado del futuro. Schiller declaró que sus más hermosos pensamientos no eran de su propia creación, sino que le venían tan rápidamente y con tal fuerza, que muchas veces le era difícil asimilarlos con suficiente rapidez para poderlos transcribir. Las facultades mediúmnicas de Emanuel Swedenborg, el filósofo sueco, están probadas por la célebre carta de Kant a la joven Novich. Cuenta en esta carta el autor de la Crítica de la Razón Pura, que la S.R.A. Arteville, viuda del embajador alemán en Estocolmo, obtuvo, a través del barón de Swedenborg, una comunicación de su marido difunto, relativa a un documento importante que no pudo ser localizado a pesar de asiduas búsquedas. Este estaba encerrado en un cajón secreto, cuya existencia reveló el difunto, y que solamente él conocía. El incendio de Estocolmo, visto y descrito por Swedenborg, a 300 millas de distancia, es también una prueba concluyente de sus facultades. Se puede admitir que sus teorías sobre la vida invisible no son un producto de su imaginación, sino que le fueron inspiradas a través de visiones y revelaciones. En cuanto a la forma de describirlas, no hay que darle más que una importancia relativa. Todos los videntes se encuentran con la necesidad de traducir la percepción que tienen de lo invisible con ayuda de formas, imágenes y expresiones impuestas por su educación y adecuarlas al ambiente en que viven. Así es como, según la época y la latitud, han dado a los habitantes del otro mundo el nombre de dioses, ángeles, demonios, genios o espíritus. Veamos ahora a los grandes escritores del siglo XIX. Chateaubriand y su hermana Lucile tienen el mismo derecho a que se les considere inspirados. La primera inspiración del poeta, su primera musa nos dice él fue su hermana Lucile. No hay duda de que los años que pasó junto a aquel ser de ensueño y oración, dejaron huella en el corazón del joven, emocionado, como él la recuerda en sus memorias de ultratumba, por los repentinos decaimientos de su naturaleza estática y afligida. Esta joven misteriosa, medio sonámbula, casi dotada de segunda vista, como un habitante de las Islas Hébridas, atravesó la infancia de Chateaubriand como la aparición de un dolor. Ella comunicó su poético malestar a su hermano ya de por sí tan atormentado. Es así como fue a medias en todas las concepciones del poeta. En ese coro de blancas visiones, nos la encontraremos en todas partes. ¿Sus extrañas predicciones no la mostraban como una especie de veleda? Balzac, N. Ursule, Mirouet, Serapita, Louis Lambert, La Peau de Chagrin, etc., tocó todos los problemas de la vida invisible, el ocultismo y el magnetismo. Todas estas cuestiones le eran familiares y las trataba con real maestría en una época en que eran todavía poco conocidas. No solo era un buen observador, sino también un vidente en el sentido más amplio la palabra. Edgar Quinet tuvo las mismas intuiciones geniales, si hemos de creer al S.R. Ledrain, crítico literario muy escéptico y que se expresaba así en un artículo de L.E. Clair, con ocasión de su centenario, en 1903. Al mismo tiempo que el mundo visible le encantaba, tenía fijación con el mundo invisible. Fue un ardiente espiritualista, como todos los de su generación, Lamartine, Víctor Hugo, Michelet. Él creía en la ciudad inmortal de las almas, en la patria, de la que ningún hombre puede ser desterrado. El soplo de algún país extraterrestre se apoderaba de él en ciertos momentos y lo llevaba, en volandas, hacia los espacios infinitos. Lean sus discursos pronunciados sobre la tumba de su madre, sobre la de su yerno George Mourouzi. ¡Qué entonaciones de lo alto! Es un nabí, profeta, que se eleva por encima de todos los sacerdotes y habla en nombre del Eterno, como investido de una misión directa. Lamartine en Jocelyn y Chute de un ángel, la caída de un ángel, y Jan Reynaud en Terre et Ciel, tierra y cielo, pueden considerarse también inspirados. Lamartine escribía a Arles Dufour para defenderse de un reproche de Enfantin. Yo tengo una meta que él ni siquiera supone, nadie, excepto yo, sabe cuál es. Yo la sigo al ritmo que el tiempo me permite, no más deprisa. Esa meta es impersonal y exclusivamente divina. Se revelará más adelante. Mientras tanto, ¿cómo quiere que hable a los hombres de carne y hueso el lenguaje puro de los espíritus? Michelet, en determinados momentos, parecía estar dominado por una fuerza desconocida. Escúchenlo hablando sobre su historia de la revolución. Nunca, desde mi pucelle de Orleans, la doncella de Orleans, había tenido una inspiración de lo alto, una luminosa lumbrera del cielo. Días inolvidables aquellos, ¿quién soy yo para narrarlos? No sé todavía, y probablemente nunca sabré, cómo he podido reproducirlos. La dicha increíble de hallarlo todo tan vivo y tan brillante, después de 60 años, me llenó el corazón de una épica alegría. Víctor Hugo no se quedó atrás, Dios se manifiesta a través del pensamiento del hombre, dijo el poeta, es un sacerdote. Él creía en la comunicación con los muertos. Son conocidas sus sesiones de espiritismo en Jersey, con la S.R.A. de Chirarden y Ag. Bakkerie, descritas por este en sus Miets de L. Histoire, pedacitos de historia, así como los versos dirigidos al espíritu de Molière y aquellos otros, terriblemente irónicos, que, la sombra del sepulcro, le dictó por medio de las patas de una mesa. Sin duda, a propósito de los hombres geniales, él rechaza el error ancestral de empeñarse en dar al cerebro humano auxiliares externos, porque la frase antrum adjuvat batem chocaba con su orgullo. Pero se contradecirá a sí mismo en muchos casos, pues suyos son los versos. Los muertos son seres vivos que se mezclan en nuestras luchas. Y nosotros sentimos cómo pasan sus flechas invisibles. Sobre la tumba de Emily de Putronel pronunció estas palabras que se han hecho célebres: los muertos son invisibles, pero no están ausentes. En el sillón de sus antepasados situado en el comedor de Hauteville House, escribió estas dos expresivas palabras: absents adsunt. ¿No era esto una constante evocación de aquellos a quienes el poeta había amado? Todas sus obras están llenas de sublimes invocaciones a las voces de las sombras, a las voces del abismo, a las voces del espacio, etc. No pretendemos que Víctor Hugo fuese un médium en el sentido estricto de la palabra, como lo son muchas personas capaces de obtener fenómenos de poco valor. Tan poderoso espíritu no podía quedar reducido al papel secundario de intérprete de los pensamientos ajenos. Queremos decir que el más allá derramó sobre él sus irradiaciones y sus armonías, fecundando su genio, ampliando hasta el infinito el horizonte de su pensamiento. Con Henry Jaina, esta colaboración de lo invisible se refleja de manera sensible. Eso es lo que dice él mismo en el prefacio de su tragedia W. Radcliffe. Escribí William Radcliffe en Berlín, bajo los tilos, en los últimos días de 1821, cuando el sol iluminaba con sus rayos bastante sombríos, los tejados cubiertos de nieve y los árboles despojados de sus hojas. Yo escribía sin interrupción y sin borrones. Mientras escribía, me parecía escuchar sobre mi cabeza como un batir de alas. Cuando conté este hecho a mis amigos, jóvenes poetas berlineses, se miraron de una forma singular y me dijeron unánimemente que nunca habían sentido nada semejante al escribir. Lo más notable de esto es que esta tragedia es completamente espírita. El desarrollo de la acción y su desenlace son la influencia recíproca del mundo terrestre y el mundo espiritual. Muchos autores famosos han sido médium sin saberlo. Otros sí han tenido conciencia de ello. Paul Adam, uno de los más prolíficos escritores de nuestro tiempo, lo admitió sin reticencias. Yo he sido un poderoso médium escribiente. La fuerza que me inspiraba tenía tal poder físico que obligaba al lápiz a subir por el papel que yo inclinaba con mi mano, contra las leyes de la gravedad. Esta fuerza no solo veía el pasado desconocido por mí, sino que tenía conocimiento del futuro. Sus predicciones eran asombrosas, pues nada, absolutamente nada, podía hacérmelas prever. Todos no tienen esta franqueza y prefieren dejar que se crea que son méritos personales, pero, en general, los grandes genios reconocen, con mucho gusto, que están dirigidos por inteligencias superiores. Volvemos a encontrar en numerosos escritores de nuestro tiempo esta clase de obsesión por lo invisible. Hoffman, Muyerlitton, Barbey de Aurevilly, Guy de Maupassant, etc., la han sentido y así lo han expresado en algunas de sus obras. Han participado, a distinto nivel, en esta comunión de almas, de donde surge, sin velos, el inmenso misterio de la vida y del espacio. Como podemos ver, en todas las facetas del arte y el pensamiento, los cielos vivifican la tierra. Los grandes músicos, los príncipes de la armonía, parecen haber estado más directamente bajo la influencia de la mediumnidad. No solo la precocidad de alguno de ellos, como Mozart, por ejemplo, nos confirma el principio de la reencarnación, sino que hay también en la vida de compositores célebres fenómenos absolutamente mediúmnicos que requeriría excesivo espacio para relatar aquí. Su historia está al alcance de todos. Ya hemos visto con anterioridad, cap. 14, que Mozart y Beethoven han dado testimonio de las influencias ultramundanas que les inspiraron. Lo mismo podría decirse de Haydn, Handel, Gluck, etc. Chopin tenía visiones que a veces le aterrorizaban. Sus más hermosas composiciones, su Marcha Fúnebre, sus Nocturnos, fueron escritas en la más completa oscuridad. Toda la obra de Wagner tiene un fondo de espiritualidad, fondo que está muy bien expresado en las palabras de Lohengrin, Tannhäuser y Parsifal, así como en toda su propia música. Los hombres ilustres han sido en su mayoría, mediums auditivos. Con frecuencia, al despertarse es cuando han compuesto sus mejores obras. Dante llamaba a la mañana, la hora divina, porque era cuando podía expresar las inspiraciones de la noche. Habría cosas muy bellas que decir sobre las revelaciones nocturnas hechas a los artistas. Los antiguos conocían los misterios de esta iniciación, pues decían, el día es para los hombres, la noche pertenece a los dioses. Durante el sueño las almas superiores se elevan hacia esferas sublimes, sumidas en las irradiaciones del pensamiento divino, en un océano de sonidos y de vibraciones armoniosas, descubren los principios y las causas de la sinfonía eterna. Francisco de Asís y Nicolás de Toulantino cayeron en éxtasis al percibir un lejanísimo eco, unas notas perdidas de los conciertos celestiales, es decir, de la orquesta infinita de los mundos. El Requiem de Mozart no tiene otro origen. Algunas horas antes de su desprendimiento corporal, el maestro escribió, con la mano ya helada por la muerte, ese himno fúnebre que fue la última manifestación de su talento. Era necesario que el ilustre médium, que durante toda su vida había percibido las voces melodiosas del espacio, expirase con una postrera armonía y que su alma exhalase con un gemido sobrehumano, con acentos inefables, de los que solo son capaces los grandes inspirados por el umbral de los mundos gloriosos. Rafael Sanzio decía que sus más hermosas obras le habían sido inspiradas y mostradas en una especie de visión. Daneker, escultor alemán, afirmaba que la idea de su Cristo, una verdadera obra maestra, le fue comunicada por inspiración en un sueño, después de haberla buscado en vano en sus horas de estudio. Una noche Alberto Durero estaba desvelado y pensando. Quería pintar a los cuatro evangelistas y aunque los había retocado no conseguía plasmar la idea que se había forjado, tiró los pinceles, abrió la ventana y se puso a contemplar las estrellas. La inspiración le vino en ese preciso instante de tristeza, invocó a sus modelos espirituales. La luna brillaba sobre los monumentos y las cúpulas de las catedrales de Núremberg. Él dijo, vosotros habéis permitido a los hombres transformar aquí trozos de roca en bellos y majestuosos edificios, permitíme plasmar en el lienzo a esos santos enviados que yo llevo en mi alma. Entonces vio la iglesia de San Sibold colorearse de fuego, y sobre un fondo de nubes azules aparecieron las imponentes figuras de los cuatro evangelistas, y entonces dijo, aquí están los rasgos que yo en vano intentaba trazar, ¿no es esto un ejemplo de mediumnidad? Y, en la actualidad, no pasa lo mismo con Helen Smith, la médium de Ginebra. Habría mucho que escribir sobre la influencia que han tenido las altas inspiraciones en el arte. No hemos de ver también la influencia de lo alto en el poder extraordinario de la palabra, que levanta y arrastra multitudes, como el viento agita las olas del mar. Este poder se manifiesta sobre todo en los oradores de gran elevación moral, que en determinados momentos parecen como si se elevasen del suelo y fuesen movidos por grandes alas. O bien aquellos que improvisan frases prodigiosas, con un lenguaje armonioso, en el que las palabras fluyen como una riada, lo que llamaba Cicerón, el río del discurso. El poder de curar con la mirada, el contacto y la imposición de manos, es también una de las formas de ejercer en el mundo la acción espiritual. Dios, fuente de vida, es el origen de la salud física, así como el de la perfección moral y el de la suprema belleza. Algunos hombres, a través de la oración y el poder magnético, atraen hacia ellos estas corrientes, esta irradiación de la fuerza divina que atrapa los fluidos impuros, causantes de tantos sufrimientos. El espíritu de caridad, la abnegación llevada hasta el sacrificio y el olvido de uno mismo, son las condiciones necesarias para conseguir y conservar este poder. uno de los más maravillosos que Dios haya otorgado al hombre. Este poder, esta superioridad del espíritu sobre la materia se confirma en todos los tiempos. Vespasiano curó con la imposición de manos a un ciego y un lisiado. Las curaciones hechas por Apolonio de Tiana no son menos célebres, aunque todas fueron superadas por las de Cristo y sus apóstoles, realizadas en virtud de las mismas leyes. En los tiempos modernos, hacia 1830, un santo sacerdote bávaro, el príncipe de Hohenlohe, poseía esta facultad tan admirable. Procedía siempre con la oración y la invocación, y el rumor de sus curaciones se extendió por toda Europa. Curaba a los ciegos, sordos, mudos, una multitud de enfermos e impedidos, renovadas sin cesar, asediaba su morada. Más cercanos a nuestros días, otros taumaturgos, atrajeron a una multitud de dolientes y desesperados. Cagnet, Unsegur, Dupotet, Deleuze y sus discípulos hicieron prodigios. Incluso hoy, numerosos curanderos, más o menos afortunados, ayudan con la asistencia de los espíritus. Estos hombres sencillos, estos creyentes, son enigmas e incordios para la ciencia médica oficial, tan impotente ante el dolor, a pesar de sus orgullosas pretensiones. Charcot, ese observador sutil, al final de su vida, reconoció su poder. Publicó, en una revista inglesa, un estudio que se hizo famoso, The Faith Healing, la fe que cura. En efecto, la fe, que es por sí misma una fuente de vida, puede bastar para devolver la salud al hombre. Los hechos lo demuestran con una elocuencia irresistible. En los más diversos círculos, hombres de bien, el cura de Ars, S.R. Vigna, un protestante de Cévennes, el padre Juan de Kronstadt, y muchos otros, tanto en los santuarios católicos como en los del Islam o la India, han obtenido con la oración innumerables curaciones. Esto demuestra que, por encima de todas las iglesias humanas, al margen de todos los ritos, de todas las sectas, de todas las fórmulas, hay un foco supremo que el alma puede alcanzar con el impulso de la fe. Allí encuentra fuerzas, socorro, luces que no se pueden apreciar ni comprender si se desconoce a Dios y no se quiere orar. En realidad, la curación magnética no exige ni pases, ni fórmulas especiales, sino solo el deseo ardiente de consolar al prójimo, la llamada sincera y profunda del alma a Dios, principio y fuente de todas las fuerzas. De estas consideraciones, surge un hecho, que perpetuamente, en todos los tiempos, el mundo invisible ha estado colaborando con el mundo de los vivos, derramando sobre él sus inspiraciones y su ayuda. Los milagros del pasado no son más que los fenómenos del presente, solo cambian los nombres, los hechos espíritas son eternos. Así todo se explica, se aclara, se comprende. Ante el marco inmenso del pasado, el pensador se inclina con la antorcha del nuevo espiritualismo en sus manos, y bajo esta luz, en la profundidad de los siglos, el polvo de los escombros de la historia brilla ante sus ojos como chispas de oro. El genio, como hemos dicho, es un tipo de mediumnidad, los hombres de genio son mediums en grados diversos y en órdenes diferentes. Tienen en sus facultades, no solo una gran variedad de formas, sino también una escala y una jerarquía, como en todas las facetas de la naturaleza y la vida. Los hombres de genio, voluntariamente o no, conscientemente o no, están en relación con el más allá, reciben sus poderosos efluvios, inspiradores invisibles les asisten y colaboran en sus obras. Añadiré además que el genio es una mediumnidad dolorosa. Ya hemos visto que los más grandes mediums han sido los más grandes mártires. La muerte de Sócrates, el suplicio de Jesús, la hoguera de Juana de Arco, son algunos de esos calvarios redentores que dominan la historia. Todos los grandes hombres han padecido. Según una frase famosa, todos han sido ilustres perseguidos. Todo hombre que se eleva se aísla, y el hombre aislado padece, es incomprendido. Un hermoso libro, aún por escribir, sería aquel que contase las desgracias de los genios, se vería cuán doloroso ha sido el destino de todos los cristos de este mundo. Orfeo torturado por las bacantes, Moisés enterrado vivo quizás en la cima del Nebo, Isaías partido su cuerpo por la mitad, Sócrates, envenenado con cicuta, Colón, encadenado como un malhechor, Tasso, encerrado en un manicomio, Dante, errante por los exilios, Milton, pobre como Job y ciego como Homero, Camoens, agonizando en una camilla de hospital. Al igual que los grandes inventores, Galileo, encarcelado por la Inquisición, Salomón de Caus, Bernard Palissy, Jenner, Papin, Fulton y tantos otros tachados de insensatos. Locura sublime, como la de Jesús, que Herodes mandó coronar de espinas y vestir con manto púrpura como signo de escarnio. Tal es la historia de los hombres de genio en la humanidad. Hay en esto leyes misteriosas que en otro tiempo los sabios conocían y hoy yacen en el olvido, y la ciencia espiritualista contemporánea debe reconquistar con su sudor, con su sangre y con sus lágrimas, las verdades perdidas y las revelaciones olvidadas. Pero volvamos al estudio psíquico del genio. El genio es un tipo de mediumnidad. Tiene, en primer lugar, su carácter esencial, que es la intermitencia. Un hombre superior no lo es nunca habitualmente, lo sublime de forma continua haría estallar el cerebro. Los hombres de genio tienen a veces vulgares descansos. Los hay que no han sido inspirados más que una vez en su vida, han escrito una obra inmortal y después han descansado. Hay numerosos ejemplos que lo demuestran, la mediumnidad genial se parece mucho a la mediumnidad de incorporación. Va precedida de una especie de trance que se ha llamado justamente, el tormento de la inspiración. El mens divine no penetra impunemente en el ser mortal, se impone, de alguna forma, con violencia. Una especie de fiebre, un escalofrío sagrado, hace estremecerse a aquel a quien el espíritu viene a visitar. Signos, exaltaciones parecidas a las que hacían temblar a la pitonisa en su trípode, anunciando la llegada del Dios, excedeius, he aquí a Dios. Todos los grandes inspirados, poetas, oradores, músicos, artistas, han conocido esta sobreexcitación sibilina, a algunos incluso les ha causado la muerte. Rafael se consumió en la flor de la vida por su causa. Hay jóvenes predestinados cuya envoltura, demasiado frágil para resistir la fuerza de la inspiración sobrehumana, han caído en los albores de su genio, lo mismo que una delicada flor que muere al primer rayo de sol. La Iglesia admite esta doctrina pues enseña que entre sus sagrados autores los hay inspirados directamente, como los profetas, mientras que otros, dicen que fueron simplemente asistidos. Esta distinción entre la inspiración y la asistencia se explica por los diversos grados de mediumnidad. Recordemos a este respecto lo que ya hemos dicho anteriormente. La Iglesia fue espírita durante los primeros 3 siglos. Las epístolas de San Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles son manuales clásicos de mediumnidad. La teología escolástica enturbió la fuente pura de las inspiraciones, introduciendo elementos erróneos en la magnífica síntesis de la doctrina hierática de la primera época cristiana. La obra de Dionisio el Areopagita está toda impregnada de espiritismo. La vida de los santos rebosa de savia mediúmnica, de la que estaba repleta la iglesia primitiva gracias a Cristo y sus apóstoles. Los consejos de San Pablo a los corintios son recomendaciones que da un dirigente de grupo a sus iniciados. Tomás de Aquino llegó a decir que hizo los comentarios de estas epístolas mediante el dictado del propio apóstol. Durante la noche conversaba con un personaje invisible y su celda se llenaba de una luz extraña, y su discípulo Reinaldo volvió el tercer día después de muerto para contarle lo que había visto en el cielo. Alberto el Grande recibió su incomparable conocimiento de la naturaleza por inspiración mediúmnica, y este conocimiento se le retiró súbitamente, tal como le había sido comunicado, y a los 40 años se volvió tan ignorante como un niño. Joaquín de Flore y Juan de Parma, su discípulo, fueron instruidos por visiones y escribieron, mediante el dictado de un espíritu, el Evangelio eterno que contiene la semilla de toda la revelación futura. Los Literati, del Renacimiento, Marsile Ficin, de Florencia, Pic de la Mirandole, Gerolamo U. Cardano, Paracelso, Pomponace y el poderoso Savonarole se sumergieron en la mediumnidad como si estuvieran inmersos en un océano espiritual. El siglo XVII tuvo también sus gloriosos inspirados. Pascal tuvo éxtasis, Malebranche escribió en la oscuridad de una celda sur Asiercia y de la Verité, investigación de la verdad. Descartes contó que su brillante sistema de la duda metódica le fue revelado por una súbita inspiración que cruzó su pensamiento con la rapidez de un rayo. Es precisamente a la filosofía cartesiana, nacida de una especie de revelación mediúmnica, a la que debemos la emancipación del pensamiento moderno y la liberación del espíritu humano, aprisionado desde hacía siglos en la fortaleza escolástica, verdadera bastilla del despotismo monástico y aristotélico. Estos grandes iluminados del siglo XVII son los precursores de Mesmer, Saint-Martin, Swedenborg, la escuela sansimoniana y todos los apóstoles de la doctrina humanitaria, mientras se esperaba a Allan Kardec y a la escuela espiritualista actual, cuyos innumerables focos alumbran en todos los puntos del universo. Por lo que el fenómeno de la mediumnidad ha existido en todas las épocas. Unas veces brillando con vivo resplandor, otras oscuro y velado, según el estado del alma de los pueblos, pero sin dejar nunca de guiar a la humanidad en su peregrinación terrestre. Todas las grandes obras son hijas del más allá. Todo lo que ha revolucionado el mundo del pensamiento, todo lo que ha traído un progreso intelectual, nació de un aliento inspirador. En la jerarquía de las inteligencias existe una magnífica solidaridad. Los grandes inspirados han transmitido, a través de los siglos, la antorcha de la mediunidad reveladora y gloriosa. La humanidad todavía camina en el resplandor crepuscular de estas revelaciones, en la luminosidad de estas hogueras encendidas en las cimas de la historia por los exploradores predestinados. Esta visión de la historia general es grandiosa y consoladora, adopta el ritmo y carácter de un drama sagrado. Dios envía su pensamiento al mundo por medio de mensajeros que incesantemente descienden la escala de los seres y traen a los hombres la comunicación divina, como los astros envían a la Tierra, a través del espacio, sus sutiles radiaciones. Así todo está conectado en el plano universal. Los mundos superiores educan a los mundos inferiores. Los espíritus celestiales son los instructores de las humanidades atrasadas. La ascensión de los mundos de prueba a mundos regeneradores es el más hermoso espectáculo que puede ofrecerse a la admiración del pensador. Desde las esferas más altas y brillantes del firmamento hasta las regiones más bajas y oscuras, desde los espíritus más radiantes hasta los más vulgares, el pensamiento divino desciende en una cascada de luz y un torrente de amor. Por esta doctrina, o mejor dicho, por esta visión de la solidaridad intelectual de los seres, comprendemos todo lo que le debemos a nuestros antepasados espirituales, a los gloriosos médiums que sembraron, con la labor dolorosa de su genio, lo que nosotros recogemos ahora, lo que otros recogerán mucho mejor en el futuro. Tales pensamientos han de inspirarnos un agradecimiento piadoso hacia los augustos muertos que han asegurado el progreso del mundo. Vivimos en tiempos turbulentos en los que casi no se sienten estas cosas. Entre nuestros contemporáneos muy pocos saben elevarse hasta esas cumbres, desde cuyo promontorio se contempla el vasto océano de las edades, el flujo y reflujo armonioso de los acontecimientos. La Iglesia, convertida en una asociación política, no ha sabido aplicar a las necesidades morales de la humanidad estas profundas verdades y estas leyes de lo invisible. El sacerdocio es incapaz de levantarnos, pues ellos mismos han olvidado las palabras sagradas de la sabiduría antigua y el secreto de los misterios. La ciencia moderna está, hasta hoy, ensimismada con el materialismo y el positivismo experimental. La universidad no sabe cómo dispensar, a través de la voz de sus maestros, la enseñanza regeneradora que templen las almas y las prepare para las grandes luchas de la vida. Las sociedades secretas han perdido también el sentido de las tradiciones que justificaron su existencia. Es verdad que aún practican los ritos, pero el alma que les estimulaba se ha ido volando hacia otros cielos. Es hora de que un nuevo aliento pase por el mundo y dé vida a esas formas gastadas, a esos recipientes desecados. Solo la ciencia y la revelación de los espíritus pueden dar a la humanidad la noción exacta de sus destinos. Un gran trabajo se realiza actualmente en este sentido, una obra poderosa se está elaborando. El estudio constante y profundo del mundo invisible, que es también el mundo de las causas, será el gran almacén de inagotables recursos que alimentará el pensamiento y la vida. La mediunidad es la clave. A través de este estudio el hombre llegará a la verdadera ciencia y a la verdadera creencia, que no serán excluyentes, sino que se unirán para enriquecerse mutuamente. Se establecerá también una comunión más íntima entre vivos y muertos, y del espacio fluirá una ayuda más abundante hacia nosotros. El hombre del mañana comprenderá y bendecirá la vida, ya no temerá la muerte. Entonces hará realidad, con su propio esfuerzo, el reino de Dios, es decir, la paz y la justicia en la tierra. Y, al término del camino, su última noche será luminosa y tranquila como una aurora matutina que comienza a emerger en el horizonte. Puede encontrar más libros y audiolibros en cursoespirita.com.